El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Bailando con lágrimas en los ojos, así estaba yo cuando vi Final Fantasy VII Remake o cuando en el último segundo Nintendo hizo temblar a Aitor con la aparición estelar de Banjo. Estamos en la segunda parte de este especial E3 donde hablaremos del resto de compañías que no pudimos abarcar por falta de tiempo. Es decir, Ubisoft, Square y Nintendo. Un trío que nos dio muchas alegrías, pero que nunca está de más hacer aquí un pequeño balance para analizar todo lo que dieron de sí. Y lo hacemos, por supuesto, en buena compañía. Y es que tengo que dar la bienvenida una semanita más, o la misma, porque esto lo hemos hecho el martes, el jueves, no paramos. Tony, bienvenido, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Yo, para mí, esta va a ser la parte más completita de todas, porque yo creo que aquí las tres conferencias o me gustaron o me encantaron. Y nada, pues con ganas de a ver qué... Porque a lo mejor me llevo una sorpresa de... ¿Cómo que no te gustó a ti esto? ¿Pero y esto a ti no te gustó? Pero no, yo creo que ya se sabe todo por aquí. Sí, yo creo que las cartas ya están sobre la mesa, ¿eh? Me da que nos conocemos demasiado bien y que hemos pasado demasiado tiempo juntos. Pero luego lo vamos a ver por si acaso hay alguna sorpresa de última hora. Igual que quiero saludar, a ver si también nos da una sorpresa, a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, pues aquí estamos cumpliendo con esa deuda que nos quedaba del programa anterior. Espero que lo pueda escuchar todo el mundo perfectamente, que hemos tenido ciertos problemillas con la primera parte, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón con unos minutillos por delante muy interesantes. Desde luego está aquí ya creo que toda la salsa, ¿no? De lo que queda. Sí. De hecho, ya digo, lo dejaba caer en la última parte que hicimos, que era como una especie de tobogán. Aquí yo ya empezaba a emocionarme y creo que hay motivos para ello, pero luego lo vamos a ver. Quiero seguir con las presentaciones. Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de coger y ir a las que para mí han sido más interesantes, a las conferencias que tienen más chicha, más juegos que estoy deseando echarles el guante. Eso es, porque tú eres de los que prefiere un buen comienzo o un buen final, en cualquier cosa, en cualquier ámbito de la vida. Yo creo que bien está lo que bien acaba, así que yo creo que sí, que mejor un buen final. Uh-huh. Un buen comienzo está bien, pero siempre se puede torcer. En cambio, un buen final siempre te deja buen sabor de boca. Totalmente de acuerdo. Pues aquí estamos. Este va a ser el final, de hecho, de nuestra cobertura de este E3 2019. Yo soy Sergio, presento esto y hoy el objetivo, hoy nos hemos planteado un reto y es intentar ser concisos, porque creo que condensar tanta información en 2 horas, si lo logramos, vamos a sacarnos aquí un logro o un trofeo y eso es muy bonito. De hecho, por el camino, para que veáis las dificultades y los sacrificios que tenemos que hacer para poder hacer un programa de esta magnitud, Juanjo no está aquí con nosotros, no porque él no quiera, sino porque no ha podido. Pero sé que va a estar en espíritu, o al menos lo vamos a intentar. Así que ahora sí que sí, sin más dilación, damos comienzo a esta segunda parte de este especial E3 2019. Tenemos que hacerlo con Ubisoft. Recordemos, el día 10 de junio a las 10 de la noche estábamos ya un poquito mejor después del PC Gaming Show, de esa parte de VR que comentamos que nos dejó un buen sabor de boca y estábamos pendientes, ¿qué nos va a dar Ubisoft? Pues vamos a ir con ello, Tony. Ya sabes que me encanta lo del titular, así que dame, resúmeme rápidamente en qué consistió para ti esa presentación, si estuvo bien, mal o regular, y los grandes aciertos o errores. Pues yo creo que Ubisoft nos dejó un poco descolocados a todos, ya solo por el hecho de reorganizar un poco esos anuncios que todos los años esperamos que pasen, que también pasaron, pero nos descolocaron el orden, juegos que quizá pensábamos que estarían porque eran muy míticos, había mucho rumor de que iba a estar y al final no estaba. Y yo creo que al final la sensación que me queda es que han sabido suplir esas ausencias o carencias que mucha gente podría atribuirles con otros juegos, con el que han hecho, yo creo, un E3 a la altura. Ajá, me parece estupendo, un toque así positivo para empezar esto. Vamos a seguir a Atreides porque Tony está que no sabemos, la conexión le falla, así que bueno, vamos a ver si lo soluciona. Ah, a mí me gustó mucho la conferencia y eso que esperaba que contaran algo de un nuevo Assassin's Creed, que no se contó, y también de el Beyond Good and Evil 2, y por lo visto hicieron una conferencia aparte o algo así, pero no se supo nada. Así que estoy muy virgen con ese juego, aunque le tengo muchas ganas, pero eso es lo que no estuvo y eché de menos, pero todo lo demás, supongo que ahora comentaremos los juegos en esencia, eran francamente muy interesantes y lo bueno, muy al alcance de la mano. Totalmente de acuerdo. Mucho. Por la parte de Beyond Good and Evil es cierto que ya teníamos la información en el pre-3 que iban a hacer una retransmisión aparte, donde además, bueno, en Murcia la estuvimos viendo nosotros por la mañana. Tampoco fue muy allá, al final es hablar del desarrollo en profundidad, de cómo se está fraguando, enseñarte muchos bocetos, muchas ideas que a día de hoy no están integradas y por tanto te tienes que fiar de las palabras. Pero más allá de eso, es cierto que lo que nos interesa es el contenido mostrado. Y Tony, ahora creo que sí que estás aquí con nosotros. Estoy. Yo, si me tiene que fallar internet, tiene que ser cuando grabamos. Eso hay que tenerlo, por supuesto. Yo cuando nos demos un descanso o lo que sea, sé que mi internet va a ir a 80 gigas por microsegundo. A ver, respondiendo a la pregunta, a mí Ubisoft me gustó mucho. Sí que eché en falta Assassin's Creed, pero lo eché falta en plan bien. Porque creo que si se toman esto de hacer mejor uno cada dos años y sacar, en plan, sacar uno un año y al siguiente darle vida, que es lo que están haciendo con Odyssey y está yendo genial, yo creo que ese es el camino. Es el mejor camino y espero que sigan así, a pesar de que las ventas con Odyssey no han acompañado mucho, es un juegazo. Más allá de eso, Watch Dogs Legion a mí pues creo que fue para mí la bandera de esa conferencia y que en general creo que lo que es el ritmo a Ubisoft nunca se le puede decir que lo hace mal, por lo menos no en estos últimos, no sé, 5 años. Totalmente de acuerdo, yo para mí de hecho el titular sería que ha habido un buen ritmo en una Ubisoft aclimatada a la feria. Entiende perfectamente el formato, entiende precisamente el perfil de jugador que va y asiste a este tipo de eventos y sabe cómo tiene que convencerles. Que luego a la hora de ver los productos, es cierto, cada uno pues tiene sus preferencias y puede que a uno no le guste tanto shooter, no le guste Watch Dogs, no le guste no sé qué, pero la realidad es que no se te hace pesado. Esa es la conclusión a la que llegamos todos y eso es positivo. Ahora bien, ¿fue capaz de llenar ese espacio? Pues vamos a verlo, porque aquí vamos a hablar, aunque sea de lo principal y que a todos nos cautivó, empezando por Watch Dogs Legion, que nos va a llevar a una nueva ubicación en la serie, en este caso una Londres que se encuentra devastada tras el Brexit. Hemos podido ver el primer tráiler con algunas escenas cinemáticas, un extenso gameplay y hay novedades interesantes. Tenemos esa muerte permanente, tenemos la posibilidad de cambiar de cualquier personaje de un momento a otro, de poder formar nuestro propio ejército y una indiscutible protagonista, que ha sido la anciana. En fin, ha dado para muchos memes, pero al final es llevar la esencia de Watch Dogs a un nuevo nivel. Creo que la saga no tenía todavía una identidad definida después de 2 entregas. La primera con sus errores y aciertos y la segunda con un enfoque más juvenil, podríamos decir. Y esta parece que se decanta por otra cosa. Yo recuerdo ese principio de ese personaje matando a diestro y siniestro y yo me asusté, me preocupé. Dije, es que esto para mí no es Watch Dogs. Y la lección que te dieron en pantalla de decirte, efectivamente no lo es. Tienes que ser como esta señora mayor. Eso me gustó mucho. Sí, a pesar de que también tienes la opción de ir a cascoporro a matar a bala limpia. Que sí, bueno, si tienes la habilidad suficiente y a lo mejor lo mezclas también con un poco de estrategia, sabes qué obstáculos hay para cubrirte, creo que no será un impedimento, Pero lo que me transmitieron a mí fue exactamente eso. Tienes esta opción, que puede que no sea lo más inteligente, pero la tienes. Pero a su vez tienes la opción de ir con sigilo, ir a hackear, ir a aprovechar todo lo que te da el juego para cumplir las misiones y hacerlo divertido. Y eso, la verdad es que a mí, que ya me gustó el primero, un año después, con muchos parches encima y a un precio muy reducido, y el segundo todavía pendiente, pues creo que este me va a gustar todavía más. Yo aquí veo una buena maniobra al pensar de que se le chocó muchísimo a la primera entrega de Watch Dogs que el protagonista era bastante aséptico, no tenía carisma, no empatizabas con él, ¿no? Esto intentaron arreglarlo con la segunda entrega y se vio un personaje pues un poquito mejor. Y aquí han decidido irse por la tangente completamente y decir, mirad, aquí están todos los NPCs del juego, coged el que queráis y jugad como queráis. Y eso me parece muy arriesgado, pero también muy original. A mí me encanta esa idea, la verdad. Como tú dices, es muy arriesgado, pero muy original. Y ya te has pasado hackeando todo tipo de dispositivos. Aquí lo que hackeas son personas. Bueno, no es que hackees tal cual, pero yo solo había visto algo así en Drive a San Francisco, en el que ibas pasando de un conductor a otro conductor para hacer las misiones, pero esto son las personas. Y además le da un nivel muy interesante porque eliges unos u otros en función de qué características tienen. Me parece muy interesante. Pero es que, claro, además, luego hemos seguido leyendo más cosas sobre el juego y por lo visto hay 20 versiones del guión para poder coger y abarcar todo lo que puede hacer, porque claro, es que en realidad son una barbaridad de variables las que te va a dar el poder elegir a uno, otro, a cualquiera de los que hay por ahí. Al menos has dicho eso, ¿no? Que era a cualquiera que quisieras elegir. Incluso se ha visto cada uno con sus propias animaciones. Es que se ha llegado a un punto que como... Es que me ha encantado lo que ha dicho Aitor, porque es cierto... La poca identidad o carisma del personaje del primero, que tenía más identidad la gabardina que la persona que la llevaba. Y la gorra, esa gorra. Eso es. Y luego también, incluso la ambientación, me parece curioso que una compañía como Ubisoft, aquí hay un posicionamiento político, porque plantear ese escenario, una Londres devastada tras el Brexit, me llama la atención. Pues es cierto, porque normalmente Ubisoft suele ser más blanca en sus planteamientos. Sí. Todos sus juegos ya sabes que ponen eso, de que son un equipo multidisciplinar con distintas ideas, distintas creencias y todo eso. Y sin embargo aquí sí que hay una visión clara de lo que puede significar el Brexit. Bueno, es ciencia ficción política, eso está muy bien también, pero es curioso. También, además, van a coger, por lo visto, 8 distritos de Londres, o sea que no se han quedado cortos. Va a ser una ciudad enorme y muy detallada. Mucho del mapeado lo pueden rescatar, en cierta forma, del Assassin's Creed y de Syndicate, que recrearon Londres. Exactamente, la estructura es muy similar. De hecho, yo iba con esto, que... Compré la edición esta del Syndicate, que te viene un mapa de Londres de esa época, y lo vi y digo, ostras, pues hay muchas cosas, o sea, la estructura es muy, muy similar, porque yo que tengo ahí un hermano que vive por el centro de Londres, digo, ostras, pero si por aquí fuimos, esto es donde trabaja, vive aquí, no sé qué, y aluciné. Y solo decir que si Watch Dogs Legion es una hipotética independencia de una parte de lo que es Reino Unido, me pregunto dónde podrá ser la cuarta entrega, porque estamos aquí viviendo una cosa un poco similar, ¿eh? Bueno, ahí está Ubisoft Barcelona, yo no digo nada. ¡Hombre! Ya veremos, pero es verdad, me encanta porque ese momento del streaming, todos los amigos que lo estuvieron viendo, como efectivamente tú decías, mirabas a la pantalla y decías, jo, es que ahí está el ojo de Londres, ahí está Camden, sí, ahí está eso... Y bueno, eso dice mucho y muy bien por parte, al menos la parte documental que tiene el equipo de Ubisoft, y eso es una maravilla. Tenemos que avanzar, pero de entrada sí que empezar con Watch Dogs y empezar atrayendo al público con Watch Dogs, que es una saga que parecía estar relegada al que le gustó los anteriores y parece que ahora va a ampliar un poco de público, pues es llamativo. Y hay otro título, fijaos, Rainbow Six Quarantine, un nuevo juego de acción cooperativo de la saga Rainbow Six, que va a llegar a principios de 2020, aquello cuando empezó a mostrarse todo muy oscuro, muy lúgubre, no sabíamos qué era. Ahora ya tenemos más información, se han visto zombies, se ha visto un aspecto más terrorífico que el resto de la franquicia, y lo que se ha dicho es que es un shooter PvE donde la idea es que complemente al Six Siege. Aquí nos vamos a enfrentar una infección de un parásito a través de equipos con 3 jugadores. Otra vuelta de tuerca a la fórmula, llevándola a un terreno pues un poquito más tétrico. Creo que puede salirles muy bien y sobre todo después de ese exitazo que fue Rainbow Six Siege, tienen mucha experiencia en esto de hacer juegos multijugador. Sí, ¿no? Y además es curioso porque yo de Rainbow Six no he tocado nada, me llama la atención, pero como hay 12.000 juegos que todavía tengo pendientes, pues no me he metido en Rainbow Six a pesar de la buena pinta que tiene el Siege. Pero este ya de entrada me llama más porque el hecho de estar con mis colegas contra una inteligencia artificial que ya da miedo, porque por la naturaleza de los zombies estoy seguro que habrá más bichos que den bastante, bastante miedo, pues ya me gusta. A mí, yo soy de los que nunca probó el Garry's Mod, pero todos esos mods que hacían con los bichos de Half-Life y tal, me encanta esto de enfrentarme a un ambiente de terror con mis colegas. Y vamos, si de alguien no se puede dudar de que haga bien los multijugadores, yo creo que es, aparte de muchas otras hoy en día, Ubisoft, que con el Rainbow Six lo ha petado. For Honor, a pesar de que al principio no diese los resultados, siguió ahí. O sea que yo creo que es sinónimo de calidad y de compromiso. Sí, además, yo creo que esto tiene una semilla en el propio Rainbow Six Siege. Yo recuerdo, no sé si fue el año 2 o el año 3, creo que fue el 3. Hubo una de esas temporadas que hubo un par de meses, que hubo un evento, por así llamarlo, que se llamó Operación Outbreak, y en el que nosotros cogíamos a cualquiera de estos agentes de Rainbow y teníamos que enfrentarnos, no sé si eran como a demonios, pero vamos, que eran NPCs de mal rolleros, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene un poco la semilla de este juego nuevo, y veremos a ver si al final logran convivir ambos modelos, ¿no? El modelo competitivo por un lado y este modelo por otro. Yo siento ser un pelín vinagre, pero es que a mí me da una pereza infinita. Uh-huh. Es que es el enésimo juego de zombies, y lo de coger y unir para pelear contra zombies ya lo hice en Left 4 Dead y en Left 4 Dead 2 y en bastantes cosas más. Y ahora otro más, lo que no quita que tenga pinta de ser divertido porque estás con cuatro amigos y luchas contra zombies, pero lo que quiero decir es que está muy visto. Seguro que les funciona porque, como ya habéis comentado, Ubisoft hace muy bien los multijugadores y sobre todo cooperativos, pero a mí no creo que pase por ahí. Bueno, no es verdad, porque a lo mejor si está incluido, que estará incluido en algo que hablaremos después, pues es posible que eche unas partidas con vosotros, la verdad. Hombre, a ver, la temática a mí sí que me atrae. Lo que pasa, la pregunta que has dejado caer, Aitor, de si esto, bueno, qué va a pasar con ese público que está jugando a Rainbow Six Siege, si se van a ir a este o no, es que es otro público totalmente diferente. Yo veo que hay una escena competitiva muy clara con Six Siege. Es un juego que, por cierto, es muy difícil entrar desde cero. Yo tengo el juego, me lo regalaron unos amigos, y dos veces lo he abierto. Pero, de verdad, no porque el juego sea malo, sino porque es empezar a jugar y que te maten, y no sabía qué hacer. Lo que quiero decir es que hay un gran nivel, y yo creo que eso es intocable, esa fórmula no va a estar inalterable. Y aquí van a probar otra cosa diferente. Y únicamente como reflexión, fijaos cómo criticamos muchas veces a Electronic Arts con esa filosofía del juego como servicio, pero es que Ubisoft también lo hace, pero mucho mejor llevado a la práctica. Es decir, que el modelo no es el problema, es la persona o la entidad que está detrás. Sí, posiblemente al final crías fama, ¿no? Según tus actos. Y en ese sentido, no vamos a decir tampoco que todo lo que ha hecho Ubisoft en cuanto a juegos como servicios le ha salido, vamos, requete bien, ¿no? Hemos tenido casos, For Honor no salió todo lo bien que claro, por ejemplo, ahora está, ¿no? Pero bueno, también en eso está mucho el insistir, el cuidar y mimar tu obra, aunque lo tengas todo en contra. Y qué ojo clínico, por cierto, tuvimos en el pre-E3. Claro, es que un programa de 5 horas da para decir mucho, ¿no? Pero cuando nosotros vimos en pantalla el servicio de suscripción de Ubisoft, cuyo nombre prefería el del rumor, pero bueno, porque este se ha quedado como Uplay Plus, que me resulta muy difícil de decir. A mí me parece un servicio muy interesante, hay que explicarlo, 15 euros al mes, han anunciado que va a estar disponible también a través de Google Stadia y que tendremos a nuestra disposición más de 100 juegos, desde títulos clásicos de la compañía como Prince of Persia, Beyond Good and Evil, hasta los nuevos que estén por llegar, así como betas y todos los DLC que vayan saliendo. Otro más en la contienda, al final va sumando y creo que ha quedado demostrado que como este modelo ya está sentado, no vamos a poder decir, pues yo me pillo el de Microsoft para toda la vida, o yo me pillo el de Sony solo para esto, o el de Electronic Arts, sino que a lo mejor un mes te compensa darle muy duro a un juego de Ubisoft y otro mes te compensa otra compañía, ¿no? Sí, de hecho está muy bien pensado porque como no hay permanencia en ninguno, puedes hacerlo perfectamente. El hecho de, bueno, pues este mes sale este juego en tal plataforma, pues pago ese mes y ya está. Y cuando te lo pases, pues dejas de pagar y te vas a otra. O pagas, a lo mejor en ese mes justamente salen varios juegos en varias plataformas y te toca hacer un desembolso. Eso ya cada uno se gestiona como quiera. Pero desde luego me hace mucha gracia sobre todo el nombre cuando lo traduces, que es como tú juega más, ¿no? You Play Plus. Sí, es verdad. Tú juega más. Y en ese sentido también hay que recargar esa prueba gratuita que vamos a tener en septiembre para todos aquellos que nos preregistremos, por así decirlo. Eso va a ser un poco también tanteo de terreno. Y cuidado porque recordemos que Ubi en su Uplay tiene, que esto no se ha confirmado si a consolas o no, yo doy por sentado que PC como mínimo llega, pero en PC está esto del Uplay de que cuanto más juegues, más puntos tienes y obtienes un 20% de descuento, así que poca broma. Así que el precio, ostras, a lo mejor es el peor de todos, ¿eh? Pero, a ver, catálogo no falta. Ahí hay con Origin, ¿no? Yo creo. También son 15. Sí, está con Origin. Lo que tienes con Origin es que puedes coger un año. Y aquí todavía no han dicho nada de si tendrás mejor precio con un año. Porque creo que un año son 100 euros o 15 euros al mes. Entonces, bueno, ya veremos. A mí me parece, la verdad, que muy interesante este servicio. Pero, por un lado, porque lo que ha dicho Sergio antes, lo de los juegos como servicio. Ya lleva tiempo Ubisoft haciendo juegos en los que tienes una campaña muy amplia, puedes disfrutarlos tú solo, pero también puedes jugar con colegas y luego tienes todo durante todo el año muchísimo contenido con el que puedes continuar, y eso es perfecto para un servicio de este tipo. Porque, por ejemplo, yo estoy deseando que llegue ese mes de gratuito primero para poder jugar a los DLCs de Assassin's Creed Odyssey. Porque te van a entrar también todos los DLCs. Y la bromita del DLC son 40 pavos la sesión, la season completa, o sea, el season pass. Entonces, mira, sale muy bien. En el momento dices, 15 euros es caro, pero es que si vas a poder jugar el juego y además eso, es posible que pagues esos 15 euros y los del mes siguiente y los del mes siguiente, que es lo que en el fondo están buscando. Incluso con la parte online también te tienen cogido, porque tú imagínate, te haces el mes gratis y juegas a The Division 2, al Ghost Recon. Si te gusta al final, dices, jo, pues me compensa pagar, porque ya no solamente que juego a eso, sino que puedo jugar a otros muchos. Y comentaba Tony, o no sé si era Aitor o Tony, pero hablabais de los descuentos, ¿vale? Efectivamente, esos descuentos existen, pero yo me pongo a pensar y digo, es que esto va a venir también muy bien para revitalizar la plataforma, porque Uplay sigue siendo menor que otras que existen, eso es un hecho. Y tiene un catálogo ahí Ubisoft, ojito, ¿eh? Un catálogo inmenso de juegos de ahora y no tan de ahora, que va a venir muy bien. Mucha gente va a descubrir grandes joyas, ¿eh? Y por otro lado, lo hemos mencionado de pasada, también está en Stadia. Stadia. Ahí ha rascado, ¿eh? Sí, que no. Sí, Stadia ahora mismo va a salir la primera parte de pago, pero la segunda sale gratis. Y quiero decir, la Basic para a partir del año que viene es gratuita. O sea, no tienes que pagar nada para poder hacer. Solo llega a Full HD. Pero de repente a Full HD con. O sea, va a poder llevar a un montón de gente que lo quiera probar, que no tenga máquina para mover esos juegos y que lo pueda jugar a través de Stadia. Por 15 euros al mes acceden a 100 juegos y no tienen que pagar nada más. Ya lo de verlo en 4K y que pagues 30 euros al mes, 15 de este día y 15 de esto, ya no lo veo yo tan claro. Pero la parte de Basic más Uplay puede ser interesante para mucha gente y para revitalizar también la plataforma, por otro lado. Eso la es. Verdad es que sí. Y ahora que estamos hablando de descuentos y de ofertas, es curioso que justo me ha llegado al móvil que Steam, supongo que esto lo está haciendo con todos porque empiezan hace 7 minutos desde que estamos hablando, las ofertas de verano, me ha llegado un cupón de 5 euros para lo que quiera. Intuyo que esto le está llegando a todo el mundo porque he visto developers quejándose bastante también. Bueno, pues ya sabéis, si ponéis el cupón de descuento el Batallón Pluto todo junto, no, ahí no, pero vamos, luego hablaremos, porque Collectoys tiene cositas muy interesantes, y también interesante, ya sabemos que Ubisoft siempre nos tiene reservado una sorpresa al menos, una nueva IP, algo que no esperamos, y efectivamente, ahí estaba en pantalla el nuevo juego que viene de la mano de los creadores de Assassin's Creed Odyssey. Su nombre es Gods and Monsters, un juego que se basa en la mitología griega, por supuesto, y que se ha presentado con un pequeño teaser que yo cuando lo vi con esa estética tan llamativa, tan colorida, dije, aquí está el UbiArt, aquí está el motor que hace poco hablamos, que nadie utilizaba, tiene que ser este. Yo creo que sí, no está confirmado, pero vaya, lo que sí que se sabe es que sale el 25 de febrero de 2020. Se ha visto poquito, es verdad, pero a mí me llama poderosamente la atención por la estética, por el ambiente que se respira. Sí, sí. Mira, yo si lo hacen los del Odyssey, estoy, vamos, en sus manos me quedo, en sus manos. Yo esa gente la tengo, vamos, en un altar. Y el juego es que tenía muy buena pinta, yo me acuerdo, fue buenísimo porque fue sucesivo. Primero creo que dijo Sergio lo del UbiArt y yo dije, hola, parece Breath of the Wild. O sea, ya son dos cosas que mínimamente ilusionan. Y tenía una pinta súper, súper chula. Era CGI intuyo porque se veía demasiado bien, demasiado polígono. Pero vaya, como para presentar la idea, yo creo que genial. Pero sí es verdad que de aquí al 25 de febrero, que si se retrasa, pues mira, que lo haga, que salga bien. Pero yo quiero ver en como mucho unos 3 meses algo, porque tengo mucha curiosidad. Veo ahí un poco de Breath of the Wild, veo un poco de Kid Icarus por la vestimenta nada más, pero eso ya me gusta. Y estoy un poco ansias. Sí, yo tengo todavía dudas de qué motor está utilizando. Más que nada porque el motor UbiArt, yo creo que siempre que lo hemos visto ha sido en juegos con scroll lateral 2D. Y este tiene mucha pinta de ser en tercera persona, ¿eh? Sí. O al menos le sentaría muy bien. Sí que lo parece. Pero bueno, de todas formas, el motor que utilice a mí me preocupa un poco menos. El aspecto que da está muy bien. Parece que hubieran cogido Rime o Rime, nunca he sabido cómo se decía, Rime. Y lo hubieran llevado a la mitología griega. Le hubieran dado un poquito de acción para que fuera un poco más entretenido. Y la verdad, creo que es un action RPG, así que entretenido debería ser. Tiene muy buena pinta y desde luego, como, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Tony. O sea, a mí los de Assassin's Creed Odyssey me dicen que están haciendo un juego y lo primero es lo quiero ya. Y yo valoro la valentía de Ubisoft, lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Porque cuando sacan Starlink y fracasa en ventas, cuando sacan Steam y fracasa en ventas, y cuando sacan Child of Light y fracasa en ventas y siguen apostando por el talento, eso hay que decirlo en un programa como este también. Muy de acuerdo. Y confirmo lo que ha dicho Aitor, ha sido todo scroll lateral desde 2011 hasta 2015 que he registrado. Todos han sido Raymans, excepto Child of Light, Valiant Hearts y Gravity Falls. Bueno, pues mira, aquí esperemos. Yo es que, ya digo, no tengo el dato tampoco sobre la mesa que esté confirmado que sea UbiArt. Por el ojo biónico me lo parece, pero podría ser cualquier motor. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Sí que quiero... Yo creo que no, porque no. Pasar de una cosa 2D a una cosa 3D es prácticamente hacer un motor nuevo. Hasta que no lo confirmen, yo abogaría porque no. Pero vaya, que si es el UbiArt, entendería lo que han dicho de que había muchas dificultades porque pasar de 2D a 3D es un quebradero de cabeza, no. Es, vamos, una locura brutal. Si lo fuese, sería una despedida preciosa de ese motor, porque ya sabemos que se va a dejar de utilizar y demás. O sea, ojalá, y si no lo es, como dice Atreides, da igual, si el juego se ve bonito, me da igual el nombre que tenga detrás, claro. ¿No? Así que... Pero bueno, ya digo, fue una buena conferencia, con muchos más anuncios. Para nosotros estos fueron los más relevantes, por así decirlo. Pero yo no sé si todo el mundo comparte esa opinión. Por eso publicamos una encuesta que vamos a ver los resultados de los oyentes si les gustó tanto como a nosotros la conferencia de Ubisoft o no. Y la pregunta fue muy clara. ¿Os ha gustado la conferencia de Ubisoft? Y las opciones eran la mejor hasta ahora, ¿vale? Recordemos que ya llevábamos unas cuantas, estábamos más o menos por el Ecuador, quedaba Square Enix y Nintendo. Otra opción, no ha estado mal, una decepción, o la última que siempre es la troll, más furries y menos juegos, porque esto hay que decirlo, Just Dance no lo metieron al principio, sino a la mitad, fue un cambio en la fórmula que para mí fue una cosa inteligente, no molestó, aportó dinamismo, y ahí está el toque furry. ¿Qué opción ganó, en definitiva? Pues con un 37% que no ha estado mal, pero seguido con un 34% que fue una decepción. Hay que irse hasta el 18% como la mejor hasta ahora y por último un 11% más furries y menos juegos. Es decir, la cosa está muy disputada, un 37% no ha estado mal, un 34% una decepción. Imagino que esa decepción pesaría más por la relevancia o el peso de los juegos que por el formato en sí. Pero esto es una valoración mía. Entonces, yo quiero saber la vuestra. Tony, quiero que me digas, como siempre, tu nota y tu juego de la conferencia. Mi juego está claro que es Watch Dogs 3. Bueno, Watch Dogs Legion. Y mi nota, yo le pongo un 8. Un 8, perfecto. Bueno, a ver, Aitor. Pues Pues yo le voy a poner un 8.5 y también me quedo con ese Watch Dogs Legion. Yo creo que Ubisoft nos hizo olvidar o hizo que pudieran descansar sagas como Assassin's Creed o Far Cry para la siguiente generación, guardarse esos ases, y sin embargo nos dieron otros títulos que han, yo creo, suplido bastante bien esta conferencia. Uh-huh, perfecto, bueno, llevamos dos. Atreides, a ver tú. A mí también me gustó, pero tampoco me pareció, o sea, tuve tanto entusiasmo. Yo le daría un 7, porque estuvo bien, realmente, notable. Y el juego, creo que todos estamos en el mismo, por el momento, el Watch Dogs Legion, que me ha gustado mucho la idea. Ajá, bueno, pues yo cierro el círculo, yo le doy un 7.5. Me pareció que sigue en su línea Ubisoft, en el buen sentido quizás. Nunca es la ganadora del todo, para mí, por supuesto, creo que Tony algún que otro año sí que la has valorado así, pero siempre hace un buen papel, siempre desempeña bien lo que hace, y para mí también el título es Watch Dogs Legion, porque ha conseguido que al menos esté interesado en la franquicia, que para mí personalmente nunca había estado, siempre había estado ahí en un segundo plano, bueno, pues si está en oferta lo juego, y ahora sí que me ha causado interés, y eso es llamativo, así que bueno, ahí está, parece que hay consenso con ese Watch Dogs Legion. Y ahora hay que pasar al momento de Square Enix. Madre mía, Square Enix, a las 3 de la mañana del día 11 de junio estábamos ya muy cansados, pero sabíamos lo que nos iban a enseñar, o al menos parte de esa presentación, empezando por Final Fantasy VII, pero ahora llegaremos, porque me estoy poniendo ya, ay, de los nervios, me va a dar una taquicardia. Pero sí que quiero hablar de lo que fue la conferencia en sí, ¿vale? Porque creo que hubo un cambio notorio, pasamos de un vídeo pregrabado del año pasado, ahora sí que un teatro pequeñito. Pero creo que a veces no hace falta tampoco contratar un escenario inmenso, un teatro que llene toda la sala, y simplemente centrarse en la información, centrarse en los datos y que alguien salga a defenderlos. Y creo que se hizo muy bien. Además de que me pareció una conferencia centrada a su público fiel. No quiso llamar la atención de aquel que no es fan del RPG, a alguien ajeno a todo esto. No. Se centró en su público, en su target, y cumplió, en mi opinión, con creces esa parte. ¿Vosotros sois tan optimistas o le ponéis alguna pega? Pues mira, bueno, primero una errata que tengo que hacer, que es que lo del cupón de 5 euros se ve que tienes que gastar no sé cuánto, o sea que el título de cupón de 5 euros Steam se lo podría haber ahorrado. Pero bueno, hablando de Square Enix, perdón. Final 7 yo creo que indudablemente ha sido el juego de la conferencia de Square, sí o sí. Pero me gusta plantear el hipotético caso de qué hubiese pasado si no hubiese estado Final Fantasy VII. Porque entonces creo que se queda una conferencia con buenos juegos igualmente, pero mucho más desnuda, obviamente, en comparación, porque Final VII Remake sí. Es un mastodonte. Pero Final VII para mí, Sergio me vio la reacción, digo, hostia, yo no estaba interesado nunca en Final Fantasy, pero este sistema de combate está muy currado. Tiene estrategia, tiene acción. A mí, por lo menos, Final 7 me está convenciendo muchísimo. Y como no soy de los de, no, es que solo hasta Midgar... Señores, son 100 gigas en dos Blu-rays. No os quejéis, porque vais a tener contenido para aburrir. Van a profundizar en todo, absolutamente en todo. No, pero es que va a ser transgeneracional. Obviamente, no da tiempo. Bueno, y los demás, a ver, Square Enix, ¿cómo ibais de expectativas a verla? Pues lo peor de la conferencia yo creo que fue la hora, porque el resto yo creo que lo hicieron bastante bien. De hecho, yo ya os dije que no iba a estar presencialmente cubriéndolo con vosotros, pero estuve viéndolo desde la cama y claro, con ese inicio yo ya no me pude ir a dormir. Yo ya me tragué todo porque estaba con los ojos ojiplático, me quedé con ese inicio y ya hasta el final. Así que un bravo por Square Enix por abandonar el formato pregrabado, porque yo creo que llevando un juego tan potente como Final Fantasy VII, pues qué mejor que mostrarlo en un teatro ahí con gente. Yo creo que le vino muy bien y le dio mucha épica. Uh-huh. Yo creo que no se puede dudar que hicieron una gran conferencia, porque yo incluso quitando Final Fantasy VII me hubiera parecido una gran conferencia. Pero además hay una prueba del algodón. Como muy bien acaba de comentar Aitor, era a las 4 de la mañana. Yo sí estuve allí con vosotros, pero es que teníamos un montón de gente que estaba con nosotros, se quedó y lo disfrutaron. Y nos salió un programa bastante activo y divertido después de... ¿Cuántas conferencias iban ya? Tropecientas, muchas, ¿no? Sí, y nos lo pasamos muy bien y con momentos de emoción y con, no sé, yo creo que le salió una gran conferencia. O eso, somos todos muy del palo de Square Enix, que también podría Hombre, ser. Hombre, yo solamente dejo el dato. ¿Cuántas motos se vendieron esa noche? Creo que unas cuantas. No, vamos, les mandamos de vacaciones a un montón de gente, se las hemos pagado, eso seguro. Más de 2.000 euros en 5 minutos, sí, ¿eh? Sí. Fue brutal, efectivamente. Yo, con lo que ha dicho Tony, me ha dejado pensando, hombre, a mí si me quitas de la presentación Final Fantasy VII Remake, creo que le quitas mucho. Pero porque es que el hueco que llena ese juego es irreemplazable, bajo mi punto de vista. Entonces, además, creo que lo hicieron bien la forma de empezar y de acabar. Luego vamos a ir, porque hay más juegos, evidentemente. Pero vamos, vamos con Final Fantasy VII Remake. Todo el mundo lo estaba esperando. Vimos lo que queríamos ver. Y ahora sí que sí, con honores, primero vamos a escuchar esa reacción del momento. Voy a ponerme un poquito de reverb de Final Fantasy VII Remake. La música. Tetsuya Nomura, por favor. Madre mía, en pie. Hay dioses a los que hay que alabar. Sí, señor. Este tío, de verdad. Solo me he puesto en pie en todas las conferencias viendo a Tetsuya Nomura, ¿eh? Mucho cuidado. Sergio lo ha hecho con Just Dance. Y que vaya con cremalleras, por favor, y cinturones y cosas. A ver. Ojo. Ojo a un personaje, ¿eh? ¿Demo? No tendrán valor. Lo pueden tener. Que a lo mejor han dicho que la demo está para la E3, tío, solamente, y no lo sabemos. ¡Que no! ¿Qué dice? Ay. Ha dicho playable demo. Sí, pero no sabemos si en el E3 o en la Play. En el E3. En el E3. No. Es que os excitáis por cualquier tontería. No. Ole. Sí, salió antes. ¡Ah! ¡Ole! Oh, qué bonito, sí. Qué bonito, tío. Dios. Y la nena. Ay. Dios, la hija. Uy, el bar, Dios mío. Qué bonito, tío. Qué recuerdos, tío. La de conversaciones, tío, que hay ahí. Uy. Me voy a aguantar, pero me estoy emocionando, lo digo. Madre mía, en serio. El agua, Dios. Ese vaso de sidra. Esta conversación era básica, tío, para comprender matices de personajes. Sí, señor. ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Muy bravo! Bien. Este es el hype, joder. ¿Aquí? ¡Sí, señor! ¡Bravo! El 3 del 3. ¿Sabes qué me da pena? Que Kingdom Hearts salió muy mal comparado con esto. A mí Kingdom Hearts, ya y que le den... Y sin compararlo por... también. Ya, yo me olvidé. ¡No! ¡Mira! 90 euros. ¡Castillo! 90 euros si lo sabes. Yo quiero la tocha. ¡Ojo! La moto, viene con la moto, loco. La docha ¡Oh! viene con la moto. La primera clase, edición de primera clase. Esa sí, esa cae. Bueno, y eso fue lo que ocurrió. Ahora lo escucho y me da un poquito de vergüenza ajena, pero hay que entender que los gritos, la emoción del momento, el escuchar, ¡ay, que hay una demo, rápido! Y luego, no, que la demo es solamente en el E3. O sea, lo estaba diciendo yo. Fue una subida y bajada tan rápida de emociones, pero luego lo compensó ver a Nomura ahí, explicándote las cosas. ¿Y qué podemos decir? Yo creo que lo esencial, que sale el 3 de marzo, que llega, como tú dices, en dos Blu-rays, que solamente se va a explorar todo lo relativo a Midgar. Pero ese solamente, ojo, dos Blu-rays de contenido es mucho contenido. No penséis únicamente en ese tramo inicial de 5 horas, 6 horas del original. Evidentemente se va a ampliar, no se puede concebir de otra forma. Pero lo más importante, se detuvieron 15 minutos enseñándote ese combate contra el primer boss del juego, el Centinela Escorpión, no para que tú veas, uy, qué bonito se ve el escorpión, qué de lucecitas, sino el sistema de combate. Tú puedes llegar y decir que no, que hemos respetado al fan, al amante del sistema por turnos, y quedarte ahí. Pero mostrarlo, verlo, ver que efectivamente hay un híbrido entre la acción en tiempo real y lo táctico, la opción de cambiar de personajes, todo eso en pantalla, creo que nadie quedó descontento, y eso era muy complicado. Para mí el principal caballo de batalla de este remake era lidiar con esa facción dura de la saga que jugaron al 7, que con los años se han desprendido de lo que representa esta franquicia Y que esa gente, por mucho que tú le digas, oye, que hemos innovado con esto, con aquello, ellos dicen, yo quiero mi sistema por turnos. Pues incluso esos, yo no los vi quejarse. Y para mí, esa es la gran victoria de Square. Una decisión muy salomónica, a mi parecer, ¿no? Yo creo que han conseguido que convivan ambos sistemas de juego y que cada uno elija lo que más le nazca jugar. Y desde luego lo que juego se veía espectacular. Yo creo que, como bien decís, el contenido de este primer episodio, vamos, yo creo que nos van a explicar hasta cómo se hace la coleta a Eris. O sea, eso no lo dudemos. Yo creo que yo ya me lo estoy imaginando que ese Midgar en contenido va a ser como una ciudad de GTA, por hacer un poco de comparación. Y desde luego que muchas ganas. Sí, es verdad que nos reventaron un poco por la mañana la gente de Sony la fecha. Hubiese molado mucho verlo en ese, ese momento. Pero bueno, que está ahí, que está antes de que acabe el año fiscal y que muchas ganas. Un poco troles los de Sony, la verdad. Pero bueno, no, estuve leyendo al presidente de Square Enix decir que es que lo que quieren es que el juego sea mejor que el original. Hay que echarle muchas narices para decir que el juego sea mejor que una leyenda y que es lo que están trabajando para eso. Pero es que, bueno, se entiende porque lo han convertido en un megaproyecto. Yo recuerdo hace unos años que se decía para la PS3 que no se podía hacer un remake de Final Fantasy VII porque no era viable económicamente, ni se podía realizar, ni nada parecido. Y en vez de eso han hecho tres juegos. Yo les tengo unas ganas locas porque van a enriquecer muchísimo las cosas. De hecho, a mí me ha hecho jugar a Final Fantasy VII que al original, porque lo había intentado dos veces y los gráficos me habían echado para atrás porque, desgraciadamente, los gráficos poligonales de la época de PlayStation, para, en mi opinión, envejecen bastante peor que los gráficos en 2D. Entonces, bueno, me costaba mucho jugarlo y, sin embargo, me ha motivado muchísimo. Y es muy emocionante cuando juegas la primera parte y llegas al escorpión y recuerdas lo que has estado viendo hace dos días en el tráiler, cuando estábamos viendo, y toda la pelea y todo eso. Y va a ser enorme, porque en eso que llegas cinco minutos en el juego original, tardan unos 15 o 20. O sea, que se van a recrear, lo vas a ver muy bien, tiene un aspecto fabuloso. No sé, yo tengo unas ganas locas. Y me gustó también que fuese Nomura el que lo estaba contando, la eso verdad. Eso es. Y Atreides, por cierto, no sé si lo tienes puesto, se lo digo también a los oyentes, hay un mod que terminó hace poco de completarse para ponerle una traducción fan en condiciones a Final Fantasy VII, ¿vale? Que no tenga la original, que cosas como este enfrentamiento pues se vieron perjudicadas. Así que mira, ahí lo podéis buscar en internet y seguro que lo nutre más. El problema que tiene, lo hemos comentado, es que Square se enfrenta a la eternidad. Y enfrentarse a eso es muy difícil. Enfrentarse a algo que no existe y que nunca existió, porque eso está en la mente de todo el mundo, lo hemos comentado, que es una misión imposible. Pero creo que se están acercando al objetivo. A mí eso de ese plano abriéndose, mostrando toda Midgar, los reactores, para mí, aunque no se ha visto explícitamente, es una declaración de intenciones. Es decir, esto no solamente va a transcurrir en este reactor hasta determinado punto de la aventura, sino que vamos a poder completarlo como se vio en Crisis Core, como se ha visto en tantos juegos. Y lo único, no son tres juegos, que esto de hecho ha generado mucha confusión, porque hay gente molesta. Quizás se ha salido a decir que a día de hoy ni ellos saben cuántos episodios habrá. Y evidentemente hay gente molesta porque dicen, bueno, entonces ¿qué pasa? Yo me compro ahora la edición megatocha de Cloud con su moto por 300 euros y en dos años voy a tener que pagar otra con otra figura, otros 300 euros. Yo creo que esto hay que vivirlo, lo dije una vez, como el viaje que vivimos con Kingdom Hearts. Es una experiencia. Va a llegar el primer juego el 3 de marzo. Disfrútalo, échale tus 70, 80 horas y cuando salga el siguiente llegará. Pero si ahora te sofocas y te pones a pensar, vale, en 2033 saldrá la tercera parte, luego el no sé qué, entonces al final se pierde el norte de lo que es un videojuego, que es para disfrutar. Y ya lo han dicho, igual que han dicho que no saben cuántos episodios habrá, sí que han dicho que quieren que se sienta como un juego completo, que llegues al final y no haya un cliffhanger, que llegue a la pantalla de créditos y diga, uff, puedo relajarme, puedo suspirar, me he quedado tranquilo. Así que ahí queda. Además, estoy seguro que serán juegos completos y que si, por ejemplo, tú empiezas desde la segunda parte, pues como pasa con otros juegos, cogerá y directamente tendrás la posibilidad de tener algunos tipos de decisiones, si hubiera que tomar alguna decisión antes, predefinidas, que la gente va a poder coger y comprarlo como juegos completos que cuentan una historia. No sé, un poco como los Trials, por ejemplo, que es una historia larguísima en la que vas jugando cada uno de esos juegos y te van contando la historia. Yo no veo problema, al contrario, a mí me parece que va a ser una pasada porque vamos a tener tres Final Fantasy VII completos, en vez de uno que sea rol, otro que sea como el Dirge of Cerberus y otro que sea como los otros que fueron saliendo, que eran cachos y que quedaban muy cortos respecto al original. No sé, yo estoy muy emocionado, la verdad. Es que eso, entonces, eso es tres Final Fantasy VII equivalen a un Final Fantasy XXI. Bueno, bueno, no te quepa duda, nos vamos a quedar sin Final Fantasy XVI, XVII o XVIII, por lo menos. Pero por una buena causa, ¿eh? Bueno, el 21 no sé, pero vimos el 8. El 8 remaster, que ya se ha confirmado el código, se ve que lo han encontrado, lo que sea, porque va a salir una versión remasterizada para Play 4, One, Switch y PC este mismo año. ¿Qué diferencia va a haber con el original? Que han mejorado, han actualizado los modelos. Se ha especificado, como digo, que va a llegar este mismo año. No se sabe todavía fecha concreta, pero para que llegue a buen puerto, y creo que este dato es muy significativo, Square Enix está trabajando junto a Dotemu, que es una compañía francesa especialista precisamente en todo lo que tiene que ver con emulación. Así que sí, van a respetar el juego original, van a darle pues esa capa de chapa y pintura, y que es un clasicazo que todo el mundo quería ver de vuelta y lo hemos visto. Así que simplemente decirlo. Pues vaya, vaya añazo, ¿no? Porque al final salen todos este año, ¿no? Tanto el 7, el 8, el 9, el 10 y el 10-2. El 12. Y el 12. Todos, todos en One, en Switch y en Play. O sea, han cumplido realmente. Y empecé, evidentemente, sí, sí. Ya hasta en móvil hay alguno, se imagina. Nada que reprochar, yo creo, a Square, ¿no? No, en absoluto. No. Incluso algo mejor, le van a poner, para los que ya se lo han jugado 18 veces, pero son completistas y tienen ganas de tenerlo, les ponen incluso mejoras para que puedan jugarlo de otras formas. Que puedan empezar ya con toda la... pero con solo todo empecé. El dinero, con energía. Atreides, fíjate. Solo empecé. Y esto no, es algo... No sé. Uh-huh. En el anuncio del remake que había leído, no especificaba que fuera solo para PC, ponía que, de hecho, creo que se refería a las consolas también, y que en PC lo que podían hacer era mejorar el aspecto gráfico porque puedes ponerle más resolución y esas no, cosas. No, pero es que, a ver, yo te explico, porque también ha pasado con los anteriores. Hay dos tipos de mejoras. Una es la de ponerte el máximo de guiles, el máximo de vida, de matar de un toque, y luego está el acelerar el juego, cosas así. Pues la primera parte solamente está en PC y la segunda sí que va a llegar a consolas. Eso tengo entendido, ¿eh? Entonces, bueno, no es la primera vez que pasa, también lo digo. No, de hecho no es la primera vez que pasa. Que una vez me ha sorprendido porque yo los tengo en PC y cuando te he comentado me ha dicho, no, este no lo pone en la consola. Y digo, hostias, pues no sabía que con esto iban a hacer la misma. Bueno, aún así tiene muy buena pinta. Sí, es juegazo. Así que bueno, de juegazo en juegazo y tiro porque me toca. De hecho, Atreides, quiero saber qué piensas porque vimos Avengers, hemos visto a los Vengadores, a Iron Man, a Thor, a Capitán América, a Hulk, la Viuda Negra, que son los personajes jugables de este título, de Crystal Dynamics. Y es verdad, no son los protagonistas de las películas, pero sí que se ha intentado que mantenga un tono similar a lo que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel. Parece, según han contado, que va a tener un modo individual, con elementos cooperativos y muchas opciones de personalización. Va a llegar el 15 de mayo de 2020 para Play 4, para One, para PC y Google Stadia. Y por supuesto, estando Crystal Dynamics detrás, se va a intentar que tenga una narrativa profunda. Yo es que no soy muy fan de los cómics, pero a ti, que precisamente estás detrás del de Switch, quiero saber qué te parece este, que es otra cosa totalmente diferente. Pues mira, yo estaba contentísimo cuando lo vi. La verdad es que era de los juegos que más esperaba y realmente pues ver todo lo que salía en pantallas, yo sí lo reconocía. Fue de refilón uno de los que salió y dije, anda, si va a estar The Taskmaster, o sea, el supervisor, que es en castellano, anda, si sale la abominación, anda, si no sé qué. O sea, me emocionó mucho y me parece que los Vengadores pueden dar mucho juego porque independientemente de que te gusten o no los cómics, sí que tienes unas formas de jugar distintas porque tienes distintos poderes, suele ser muy épico y pasar cosas muy gordas y además parece ser que lo que vimos en el tráiler, que hubo gente que se quejó un poco porque era un poco limitado, es solo una parte muy pequeña. Parece ser que no va a ser en mundo abierto porque, como en los cómics de los Vengadores, van a viajar a distintas partes, no solo del planeta, sino también posiblemente del universo. Entonces, claro, hacer el universo mundo abierto a lo mejor se hace un poco aburrido. Así que parece ser que no. Y todo me pareció bien, excepto una noticia que leí ayer. Habían dicho que no iba a haber micropagos ni nada parecido. Y resulta que sí que va a haber micropagos, pero para el multijugador, pero ya no van a ser solo estéticos, sino que también van a tener ítems que pueden mejorar los poderes y poder mejorar tu personaje con respecto a los otros. Y son cajas de botín. Madre mía. Y eso suena muy feo, la verdad. A mí me parece muy raro, porque precisamente estando Disney detrás con lo que pasó con Battlefront 2, que vuelva a repetir, ¿verdad?, esto... No sé. Y que además habían dicho que no iba a pasar. O sea, que... todo sea, pero es que precisamente lo estaba leyendo y lo comentaba el director creativo de ellos, de ese navegador, es un tal Noah Hughes, director creativo del videojuego, que lo ha estado contando. Entonces, yo qué sé, lo mismo la traducción, se ha perdido en la traducción exactamente lo que querían decir, y decían y juntaron todo lo que iba a haber de pago, la parte... pues que era la caja de botín, pero solo elementos estéticos, y que iba a haber cosas importantes en el juego, y lo juntaron todo. No lo sé, pero según también hay que citar que es Vandal, donde lo he leído. Quiero decir que pues, se puede meter un poco más entre comillas, pero sí que pone que específicamente que habrá ítems de modo legendario y así que mejoran los elementos para el juego. Hombre, yo aquí la diferencia que le veo con Battlefront en cuanto a las cajas de botín con ayuda para el personaje... es que yo aquí a este Vengadores lo veo más un juego cooperativo más que competitivo, ¿no? Sí. Entonces no hay ese confrontamiento de, ostras, es un pay to win, o sea, me estás ganando porque tú estás metiéndole más pasta al juego, ¿no? Yo en particular tengo este juego un poco con los pies en la tierra por el hecho de que yo creo que han dejado de desaprovechar el hecho de que las películas han sido un completo éxito y en parte... que salga este juego es aprovechando la cresta de la ola de todo ello, ¿no? Que los héroes no tengan esas caras de los actores de verdad, que entiendo que por licencias les tiene que costar una barbaridad, pero también estando Disney detrás, yo creo que les podían haber ayudado, ¿no? En el sentido de que tú veas a Iron Man y digas, ostras, es el de las pelis, ¿no? Y como yo, los millones y millones de gente sí. Que han visto las pelis y que seguramente quieran este juego por ello también. Cómo se nota que vienes de las pelis. Claro, claro, sí. Eso me dio igual a la primera. Solo claro. Dije que el traje de Thor tiene como bandejitas de plata. Digo, ¿por qué le han hecho eso? ¿Sabes? Pero es que Atreides, es que es eso. Yo creo que al final hemos llegado a un punto, precisamente este año, que hay dos facciones. El que llega a este juego por la parte de los cómics y el que llega por las películas. Hay gran parte que va a llegar por las películas. Es un, de la hecho, gran mayoría, va, efectivamente, seguro. Va a ser la gran mayoría. Más, ¿eh? Claro, por eso digo claro, que a lo mejor no, han seguro, estado seguro. Muy avispados en cuidar a lo mejor, que sé que suena, joder, yo entiendo la parte de Atreides, que si yo fuera fan de Marvel, yo esperaría que se parecieran a los de los cómics más que los de las pelis, ¿no? Que llevan más tiempo. Pero esa jugada de marketing de decir, ostras, vamos a aprovechar el filón de que todo el mundo está súper hype con los Vengadores para ponerle las caras que están viendo en el cine, ¿no? Y vendemos como churros. Están ahí esas dos partes de cuidar al fan o irse a, venga, a ganar pasta como locos. Ahí está el tema. Yo creo que el problema está en que en los contratos de los actores no estaban los videojuegos. Y ahí es donde viene la historia. Porque tener que pagar aparte, es que se... Y negociar con cada uno, seguramente. Con cada uno, efectivamente. Tú imagínate. Es como tener que negociar con cada uno de los jugadores del FIFA, en vez de todo en general. Sí, pero bueno, creo que en cualquier caso, 15 de mayo, habrá que seguirle la pista porque tiene una pinta espectacular que ojalá se cumpla y que sea el producto que todos los fans de Marvel esperan. Y luego hubo una cosita que quiero traerla porque vimos en pantalla Romancing Saga 3, Saga Scarlet Grace Ambitions, y es como, ¿pero esto qué es? Bueno, pues esto es una serie de juegos JRPG clásicos que hasta ahora solo se habían visto en Japón y que van a llegar para Play 4, One y PC, aunque no se sabe fecha de lanzamiento. Ya digo, son una serie de títulos muy populares en Japón que llegarán por primera vez a Occidente gracias a esta nueva remasterización. Y de hecho, la anterior entrega que pudimos aquí probar, Romancing Saga 2, sí que se estrenó en Vita y ahora, pues ya digo, vamos a poder disfrutar del 3 y de Saga Scarlet Grace Ambitions. Luego tuvimos también la parte de la saga Maná, que ya más o menos intuimos en el pre-3, pero lo quería traer porque, de hecho, a ti, Atreides, esto de ver la saga te llamó la atención, ¿no? De poder jugar ahora estos juegos que vienen de Japón, que también se ha hablado de ellos, aquí en mi territorio. Pues sí, me llamaron mucho la atención, pero, a ver, yo no los había jugado nunca. Y me puse a verlos y dije, hostias, qué bonito, qué buena pinta. Y es que el primer Saga, que es el Saga 6, resulta que se parece bastante a Chrono Trigger. Y soy muy fan de Chrono Trigger. Sí. Pero, y dije, uy, qué buena pinta. Y el otro, el Grace, son, creo recordar que es el Saga 12, y que salió solamente en Vita y que tuvo unas críticas espectaculares. Entonces parece que es una saga muy buena, que no se ha visto nada aquí. Y entonces ahora, pues bueno, la curiosidad que tengo es que salga en castellano o no, como siempre, porque los juegos de rol solo en inglés se me hacen muy cuesta arriba. Pero bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y al hilo de eso, con los de Maná, ha pasado una cosa muy curiosa, y es que el Trials of Maná, dentro de la compilación, sale en castellano, el remake que van a hacer sale en castellano y los otros dos no. Pero el remake que hicieron de Secret of Mana ya estaba traducido. Entonces, no sé, creo que como les ha llegado, lo suelta la gente de Cogmedia y ya está. Efectivamente, de hecho, ya se podía comprar a través de Play Asia desde hace más de un año que salió en Japón. Y de hecho ya se podía jugar, esa versión ya venía en inglés. Es decir, que como tú dices, ese juego y el que nos va a llegar ahora es prácticamente el mismo. Pero más allá de eso, yo rescato ese gesto por parte de eso, de los Romancing Saga y de Maná, de brindar más experiencia JRPG al fan del género. Porque eso dice mucho de una compañía como Square. Una compañía que sabemos que ha pasado por muchas crisis de identidad, por no saber renovar sus principales licencias con los años, por supuesto Final Fantasy... Pero esto es un gesto, es decir, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos y dónde está nuestro público. Así que dicho esto, y como ya sabéis que el principal baluarte en esta conferencia fue Final Fantasy VII Remake, hay que aclarar que nuestro patrocinador tiene unas figuras, Colectoys.es, porque no todo el mundo quiere la moto, hay gente que prefiere un coche, gente que a lo mejor no tiene 300 euros, que lo comprendo, no se los quiere gastar, pues Colectoys.es tiene una figura preciosa de Cloud Strife, precisamente de esta línea Play Art Sky, es decir, que son licenciadas, que es una maravilla. Yo tengo un montón en mi casa de este tipo, y lo de las articulaciones, el nivel de detalle de las armas, ahí Square siempre lo borda. Eso sí, vale un poquito, así que tenéis que ir ahorrando en Colectoys.es. Y si a la hora de pagar ponéis el Batallón Pluto todo juntos, lleváis un 5% de descuento. Y yo quiero saber, nuestros queridos oyentes, pues qué les pareció esta conferencia. Así que vamos allá. Y aquí era difícil ser objetivos. Aquí podíamos haber preguntado ¿qué os ha parecido la conferencia? Pero al igual que Square conoce a su público, en el batallón conocemos al nuestro. Así que preguntamos ¿qué frase os representa más? Las opciones eran me han vendido la moto, Final Fantasy VIII mola un puñado, yo soy Groot y Nomura hazme un pin. La opción ganadora con un 41% fue me han vendido la moto. Luego en segunda posición con un 34% Final Fantasy VIII mola un puñado, seguido muy alejado con un 18% yo soy Groot y por último solamente un 7% quiere un pin de Nomura. Nomura está triste ahora mismo en su casa. Pero nosotros no, porque Tony, rápidamente dime tu juego de la conferencia y la nota. Vaya, ¿cuál habrá sido mi juego de la conferencia? Pues no sé. Básicamente está claro que Final Fantasy VII Remake. Y de nota, pues... le doy un 7,5 porque Final 7 Remake ha sido increíble y tiene mucho peso, pero en general los demás anuncios, salvo un par de cositas, la verdad es que podría haber pasado sin ellos. Vale, bueno, a ver, Aitor. Pues yo le voy a cascar un 9 a la conferencia de Square. Y como juego me quedo, obviamente, con Dying Light 2. No, con Final Fantasy 7. Podría, pero no. Y bueno, a ver, Atreides, si dan la sorpresa o qué. No, es muy difícil darla estando ahí Final Fantasy VII Remake y con la buena pinta que tiene. A conferencia yo le doy un 8, casi diría un 8 y medio. Sí, un 8 y medio mejor, porque francamente me ha gustado muchísimo y porque no hemos hablado de muchísimos juegos que también tenía muy buena pinta. Es que estaba ahí también, bueno, no sé, el propio que acaba de decir Aitor. Estaban pensando también que estuvieran hablando de otros juegos de, como siempre, de rol, pero entre ellos el Octopath Traveler, que salía para PC y luego volvieron a sacar, que salió para PC y volvieron a sacar. No sé, tenía muy buenos juegos, muy buena pinta todo, y a mí me ha encantado. Entonces, bueno, y de juego, pues eso, Final Fantasy VII Remake. Si no, hubiera sido el de los Vengadores. Yo no sé qué está pasando hoy, porque hay consenso en todo. ¡Qué maravilla! O no sé si es bueno o es malo, la verdad. Porque para mí, evidentemente, el juego de la conferencia, y lo voy a dejar ahí de momento, es Final Fantasy VII Remake, y yo de nota le doy un 8. Me ha parecido una gran conferencia, un notable alto, y el problema es el año que viene, porque Square, esto no es sostenible todos los años, una conferencia tan buena, en mi opinión, ojalá que pueda, pero lo vamos a dejar en este punto. Como sabéis, aquí siempre tenemos sorpresitas. En la parte anterior, para hablar de Microsoft, yo compuse una canción, perpetré una canción, mejor dicho, resumiendo lo que para mí fue el evento. Y aquí yo partía con la misma premisa, yo quería resumir la conferencia de Square. Empecé a escribir, empecé a componer, y cuando miro la libreta resulta que solamente había hablado de Final Fantasy VII Remake. Así que la canción se ha convertido en una canción sobre Final Fantasy VII Remake. La escuchamos y volvemos con Nintendo. Final Fantasy VII nos ha emocionado con nuevo gameplay. La moto es una locura, maldito Nomura, me sacaré el carnet. Cloud sigue siendo muy emo, llora bajo la lluvia y es para morir. Si no conoces a Eris, no temas que yo me callaré su final. Solo quiero que sepas que ella fue siempre un niño especial. Cloud sigue siendo muy emo, llora bajo la lluvia y es para morir. Square quiere enamorar. de insultar a tu triple. El remake ya está aquí. 4 años sin poder dormir. Los sueños se hacen realidad. Seré feliz al levear. Y llegamos a Nintendo, la última en discordia, la última en este ciclo de conferencias, aunque ya sabéis que ella se lo monta aparte con ese Nintendo Direct, que fue el 11 de junio a las 6 de la tarde. Nosotros teníamos muchos miedos, porque veníamos de un pre-3 en el que hablábamos de sí, es Nintendo, pero toda la magia, todo el pastel ya está descubierto. ¿Cómo va a innovar? ¿Dónde va a estar la sorpresa? Si sobre el papel ya sabemos que está Smash, ya sabremos que está Fire Emblem, ya sabemos que está Pokémon, Super Mario Maker 2... Pero se obró el milagro. ¿Y qué milagro? Tony, quiero que me cuentes de forma sucinta qué te pareció este Nintendo Direct. Pues una sorpresa. Bueno, más de una. La verdad es que creo que lo tuvo todo, menos un Star Fox, y un poquito de VR con el Labo. Pero en general es que tuvo, aparte de que tuvo un ritmo, un ritmazo ahí, que sí, juego, prácticamente inexistente los segmentos en los que alguien estaba hablando, ese segmento inicial en el que salía Bowser y Bowser, no sé, creo que todo muy acertado y que es que no nos podemos quejar porque para mí y para creo que todo el mundo fue un aluvión de buenas noticias presentadas de manera picadita, y que no molestó en ningún momento con anuncios de juegos que o van a salir en nada o ya han salido, con lo cual, chapó. Pero eso sí, las coleccionistas ahí no dijeron nada de que no había stock para todo el mundo. Ay, a mí es que una cosa es edición coleccionista y otra edición limitada. A mí lo de en productos para las masas, hacerlos limitados, siempre me ha parecido una estupidez, por decirlo de forma amable. Pero vamos, que el lado de crítica hay que hacerlo y es natural. Pero, Aitor, quiero saber a ti qué te pareció todo esto. Sergio, ¿qué quieres que te cuente? Porque en esta conferencia yo de verdad que perdí los papeles. O sea, había estado todo el E3 de manera bastante más o menos comedida, emocionándome pues de manera más o menos fuerte dependiendo del anuncio. Pero es que aquí yo ya, esos 5 o 6 últimos minutos del direct, yo ya, se me escapó el alma. O sea, me salió por la boca y estuvo pululando por el mundo el alma. Y en mi cuerpo quedó inerte ahí, flotando entre las nubes, porque fue increíble, fue un milagro. Había mucho rumor, había de todo. Pero tengo que decir que Nintendo yo creo que fue la única que se blindó ante las filtraciones. Había filtraciones por todo tipo que había que estar esquivando. Y no sé qué abogados tendrá Nintendo, pero madre mía, cómo blindaron todas sus noticias. Y de verdad que yo creo que hicieron una conferencia muy, muy buena. De hecho, creo que a todos nos hicieron olvidar realmente Metroid, F-Zero, Bayonetta 3 o cualquier otro juego. Yo creo que con lo que nos dieron al final, todo el mundo pensó en lo que nos dieron y no en lo que no nos dieron. Y eso es muy complicado cuando tienes esos nombres, ¿no?, en mente, como los que he citado. Es verdad, nosotros estábamos con esa cobertura en directo. Pero Atreides, tú que lo viviste con Aitor, quiero saber cómo pasasteis ese momento. A ver, como había distancia, no pasé mucho miedo, la verdad. Pero... Pido perdón desde aquí, Atreides. Pero, no, es broma, claro, fue muy divertido, la verdad. Habíamos estado viéndolo y en general todo muy bien, pero... Bueno, ya lo iremos después, pero la emoción del momento le pudo, creo yo. Estuvo muy bien. De todas formas... Al hilo de lo que estabais diciendo, de que fue un milagro y todo eso, creo que esta conferencia fue una lección para todas las demás de la diferencia entre filtrar las cosas y que no se filtren y cómo mejora radicalmente la sorpresa a que, por ejemplo, se hubiera enterado de las noticias editor por la mañana o el día anterior, o eso como pasó con todas las demás conferencias y con todo lo demás. Por eso yo creo que también disfrutamos tanto, porque no sabíamos, a pesar de que creíamos que muchas cosas de las que conocíamos era lo que iba a estar ahí, hubo cosas que no nos esperábamos. Y esas cosas que no esperábamos nos emocionaron mucho. Sobre todo el final. Es que lo siento, me vuelvo a acordar. El caso es que estuvo muy bien. Y traumaticé. Y es que da gusto así. Y yo creo que si el E3 tiene que continuar y el E3 tiene que seguir, debería coger y poder tener un poco más de sentido con este tipo de filtraciones, porque no hacen ningún bien a esto. Si no hubiéramos ido al E3, prácticamente hubiéramos conocido el 90% de lo que hemos visto. Nos lo hemos pasado muy bien, pero hay que reconocer que las filtraciones machacan muchísimo estas conferencias. Tal cual, y al final con Nintendo es que es una lotería, sobre todo la parte del E3. Porque ha habido años que ha ido sin nada, que tú dices, jo, si es que hace un mes me hiciste un direct buenísimo y ahora me llevas tres tonterías. Y luego otros que te saca esto, que tú dices, por esto tiene sentido que siga existiendo el E3, aunque no vayáis allí físicamente un señor a contarte las cosas. Y esto se tradujo en un montón de contenido y creo que podemos ir empezando porque abrieron con Smash, que esto era más o menos esperable. Vimos una cinemática, vale, bueno, mira, anda, se han metido al del Dragon Quest 11, mira. Ah, no, si está también el del 8, ah, si está también el del 7. Resulta que efectivamente han metido a los protagonistas de la saga Dragon Quest que van a llegar al juego de lucha, pero es que toda la parte, todo el bloque de Smash no se quedó ahí, porque sabían muy bien cómo abrir y cómo cerrar. O bueno, cerraron y luego hicieron el bis, lo típico de los conciertos. Pero ahí sí que lo hicieron con Banjo, que antes de hablar de todo esto, quiero que escuchemos ese momento. Yo bendigo a los cielos que te grabases para poder compartir con todo el mundo este momento. Tenemos más Smash. Bien. Es que estamos a punto de acabar. ¿Otro personaje de Donkey? ¿Puede que sea Dixie Kong? Puede ser. ¡Banjo! ¡Banjo! ¡Banjo! ¡Hostia! ¡Banjo! ¡Banjo! ¡Era un Jiggy! ¡Era un Jiggy! ¡Era un Jiggy de Banjo! ¡Qué buena vista! ¡No se me escapa! ¡A mí no se me escapa! No, no. Es la misma cinemática que el otro día. Por favor, que no nos mientan. Quiero verle. Sí, es. El diseño. Vale, son Banjo y Kazooie. ¡Qué cabrones son! ¡Ay, qué cabrones son! Ahora te pegará una hostia, ¿no? Supongo. Pégale, por favor, Banjo. Aparece y pégale. Aparece y pégale. Ahí llega. ¡Uah! Toma ya. Dios, no me lo puedo creer. Banjo Kazooie. Raring to go. O sea que es ¡Botles! ¿Qué pasada? No, ¡buah! No, juego, es que el moveset es que lo tiene para estar en Smash. Sí, claro. ¡Oh, la música, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Yo! ¡Oh, el salto! ¡Las plumas! Bueno, bueno, qué bueno, la montaña adaptan, espiral. Qué bien los adaptan, de verdad. ¡Qué Grunkilda! Pasada! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Jinjonator como Smash final! Es que es todo lo que quería el fan. Increíble, el escenario tenía que ser ese. ¡Buah, qué guiñaco al final del Banjo 1! Maravilloso. Sueño cumplido. Ahora mismo. Pues sí. Super Smash Bros. Es que lo tenía todo para poner en Super Smash Bros. Perfecto. Gracias, Rare. Gracias, Nintendo. Gracias. Gracias. Los sueños se cumplen. Es que es increíble. O sea, yo, honestamente, aquí se ve ya no solamente tu parte, sino por otro lado Atreides conteniéndose como podía el pobre. A ver. Los oyentes diciendo, ay, bien, me alegro por Aitor. Y tú lo viste desde el principio, porque yo no soy jugador de Banjo, yo no tengo ni idea. Y tú, durante la videoreacción, comentabas la pieza esa del puzzle, que no sé cómo se llama, recuérdamelo. El Jiggy. Tú decías, el Jiggy. Y yo, ¿pero qué es el Jiggy? Y fue así. Pero tú lo viviste muy fuerte. Sí, además, la cosa era que como me estaba grabando y no estaba en directo, realmente no estaba cohibido de dar una buena imagen ni nada. Entonces me permití el lujo de descargar toda esa tensión que llevaba acumulada después de mucho tiempo, porque ver a este personaje en de vuelta a Nintendo pues tiene un significado bestial. No es simplemente un luchador más, es toda la historia que tiene por detrás de esa compra de Rare por Microsoft cuando estaba en los mejores momentos, ¿no? Estaba dándole a un catálogo a Nintendo 64 bestial. Y ese camino por el desierto que ha llevado el personaje y después de 10 años en el ostracismo total y 20 desde que salió de Nintendo, volverlo a ver con esos gráficos hechos por Nintendo, esa reimaginación suya y ese respeto que ha tenido Sakurai por el personaje en cuanto a movimientos, el escenario que han elegido, pues todos esos detallitos que se vieron en el tráiler, tanto de música como de secuencias que recuerdan a ciertas cosas de los juegos, pues me tocó muchísimo la patata, ¿no? Pero es eso, al final es esa descarga de decir, ¡guau, por fin está aquí, sueño hecho realidad! No es que tenga muchos sueños en cuanto a videojuegos, pero todos se van cumpliendo, este era el más complicado y lo hemos conseguido. Y todo, ha sido todo ese sentir de... Es que no se lo merece, prefiero al jefe maestro, prefiero a Steve de Minecraft, tal. Y que por fin se haya conseguido esto, pues una alegría fantástica, de verdad, deseando que llegue otoño. Yo me muero de ganas de preguntarte una cosa que desde entonces lo estaba pensando. Cuando tú viste el principio con Dragon Quest, ¿perdiste la esperanza o todavía no? Es que lo comentamos en la previa de ese mismo direct, ¿no? Que los rumores que más sonaban eran tanto Erdrick como Banjo. La duda era si iban a mostrar dos o solamente uno. Y cuando vi que era Erdrick, realmente no perdí del todo la esperanza, pero no me hubiese sorprendido que solamente se quedase en eso y que a lo mejor se reservase en Banjo, si es que estuviese, para el final, para el quinto componente del DLC que se anuncias a lo mejor en The Game Awards, ¿no? Como pasó con Joker. Eso es. Y además yo recuerdo a Tony, antes de hacer el momento ese en directo, que él nos comentaba, bueno, no, que está confirmado que Microsoft va a tener presencia de una forma u otra. Claro, había muchas opciones sobre la mesa y al final, pues fue Banjo. Sí, bueno, también vimos por ahí Super Lucky's Tale, sonaba que quizá algo de Cuphead se mostrase o de Ori, pero mira, ha sido la mejor... Estamos en el mejor timeline, como se suele decir por Twitter, y desde luego que muy, muy, muy feliz. Recordaré esos 5 o 6 minutos toda mi vida. ¡Uy, madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y luego también un juego que aquí en el batallón ha sido un fenómeno. Luigi's Mansion 3. O sea, yo recuerdo cuando Tony aquí nos hablaba del 2, todo el mundo se lo compró por el Discord, pues este era uno de los platos fuertes de la conferencia y que mucha gente esperaba. Se mostró con un nuevo gameplay, también la localización, ya sabíamos, un nuevo hotel y una nueva arma, la succionaentes GO-1000 o GO-1L, que tiene nuevas funciones, la sacudida, el chupón, el propulsor, también el papel de Gomiluigi, que va a tener más presencia, el modo torre de los desafíos con el que vamos a poder jugar hasta con 8 jugadores, donde debemos encontrar a los Toads y enfrentarnos a desafíos en compañía. Se sabe que va a llegar este año, no hay fecha concreta, pero yo me la juego que va a ser cerca de Halloween. Sería lo suyo, sería lo ideal. Pero sobre todo, Tony, que los tienes frescos, los Luigi's Mansion, ¿qué te pareció lo que se vio? A ver, tengo fresco el 2, que es el que jugué hace cosa de un mes o así. Y si tú hiciste lo de vender la moto, yo vendí, pues, digamos que la vaporeta, ¿no? Esta espeleadora un poquito, yo te hice de telonero con eso. Pues mira, yo justo antes de este 3, de hecho, mejor dicho, justo antes de ver en mejor calidad después los streamings y tal, decía, ostras, es que lo que mostraron en el Nintendo Direct anterior cuando se reveló este Luigi's Mansion 3... Claro, Luigi's Mansion para GameCube había sido un portento gráfico, Luigi's Mansion 2 también para lo que era 3DS, y yo eso no lo había visto en ese momento todavía, pero después, en los gameplays que subieron y tal, sí, la verdad es que fantástico, fantástico, fantástico, estoy más que contento. Va a caer de lanzamiento, espero que con una edición no limitada, sino coleccionista, yo mientras no haya otra vez este infierno. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, y he visto algunos puzzles que se hacen con Gomiluigi, y la verdad es que tiene pinta de súper ingeniosos y que ojalá tengan cierta complejidad. Tampoco puedo pedirle mucho porque al final Luigi's Mansion se intenta que sea para todos los públicos. Pero mientras sean ingeniosos me da igual si son muy difíciles o muy poco. Y esto de Gomiluigi además potencia este multijugador local los dos con un Joy-Con. Y la verdad es que yo creo que le viene como anillo al dedo. Tiene pinta de que se nos viene un juegazo y el nombre es Luigi's Mansion 3. Y lo que dije yo de cuando se reveló, mirad, es un hotel, porque esto, tal, no sé qué. Sí. Pues mira, ahí estuve yo avispado. Había muchas pistas. Lo decían los oyentes. Oye, Sergio, que vas a tener que darle la bola de cristal a Tony, ¿eh? Porque últimamente lo aciertas todo. Y es verdad, toda la razón. Y es una subsaga que, fijaos cómo con cada entrega ha ido creciendo. Ahora ya se entiende como un título realmente triple A que ellos le dan mucha presencia, quiero decir. No es un tapado. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Y ojo que también me acuerdo que dije, cuando se mostró a Eldrick, dije, tú ya verás que estos empiezan y acaba mostrando un personaje. Ya verás que mostrarán dos y mostrarán así. Estuve fino ese día, pero no para un Star Fox. Ahí ya ni para un Harry Potter, que por cierto estoy jugando el de móvil. Bueno, eso daría para una que estamos jugando. Pero estuviste fino con más cosas, ¿eh? Porque tú dijiste, y ese corte también está por ahí grabado, de vamos a ver, o GTA... o The Witcher 3. O Nier Automata. Pero de los tres se cumplió The Witcher 3 Complete Edition, que va a estar disponible en Switch. ¿Quién diría esto? Este mismo año está siendo adaptado por Saber Interactive en colaboración con la propia CD Projekt y que va a incluir las dos expansiones. Por eso se llama Complete Edition. Pero condensar todo eso en un cartucho, que por supuesto hay un sacrificio técnico y lo que queráis, pero esta es la prueba de que si quieres, se puede. Sí, con mucho esfuerzo, eso sí, porque es que no se puede pedir que todo el mundo haga esto con juegos tan grandes, porque es que madre del amor hermoso, lo que están haciendo aquí es una locura. Y sí que yo soy de los que piensa, ostras, 60 euros tal, pero es que al final tienes, si quieres alargarlo tanto, tienes más de 300 horas de contenido, poca broma. Pero sí es verdad que si no os convence tanto precio... jugadlo donde sea, porque si os gusta la fantasía medieval, esta fantasía medieval está muy bien hecha, pero muy bien hecha, es muy única y merece mucho la pena. Y aplausos a CD Projekt y a Saber, porque, madre mía. Es un primor lo que han conseguido, porque estamos hartos de ver separaciones entre cartucho y el resto te lo tienes que bajar digital, y que hayan conseguido meter todo eso en el propio cartucho, la propia CD Projekt, dice mucho de los buenos programadores que son, la verdad. Y sí, que le podremos achacar que se vea 540p o lo que sea, o que haya censura y en los árboles no haya gente colgada. Pero, de verdad, siendo lo que es Switch, me parece un prodigio técnico. Y están diciendo que es 720p, así que bueno, a ver si lo consiguen. De todas formas, es que cómo se nota que Switch está teniendo el éxito que no tuvo Wii U y que está funcionando muy bien, porque se está metiendo para sacar juegos que para el anterior ni se molestaban. Doom Eternal también sale, están teniendo mucho más... Doom Eternal, es que estamos hablando de un juego de ultimísima generación y que tiene un aspecto brutal, y lo vuelven a meter... como sea, pero lo vuelven a meter en la consola de Nintendo. No está nada mal, pero es que se anunciaron también un montón más de juegos de third parties, o sea que han roto ese problema, o están rompiendo ese problema que tuvieron casi siempre con sus consolas, y es que tenían que ser solamente las third parties las que aportaran juegos. A mí me parece que es una muy buena noticia para la Switch y para nosotros. Y este caso concreto que lo adelantó Digital Foundry, que yo recuerdo, fíjate, ahí estuvieron también muy finos. Y el doblador también, de Geralt. Creo que algo se le escapó por redes sociales también. Pues fíjate, lo que dice Atreides, un montón de títulos third party. Yo recuerdo ahora, por supuesto por la coña, Alien. A ver Juanjo se lo compra para dejarlo también precintado, porque que si no... Pero hay algunos que ya no me hicieron tanta gracia. Yo recuerdo ese momento que se ven a dos personas, dos japoneses, entrando en una casa a oscuras. Yo, wow, esto parece Resident Evil, pero esto no es la mansión, es como una versión así de marca blanca. Bueno, se sientan, están jugando a la Switch, mucho miedo, y el miedo era que sí, que va a llegar Resident Evil 5 y Resident Evil 6, es que para que dé miedo, pero por otros motivos, los vi un pelín sobreactuados. Pero bueno, ahí está, una forma curiosa que tuvo Capcom y original de anunciar pues estos dos ports que van a llegar a la Switch. Yo hubiese preferido el 7, honestamente. Y sé que está en Cloud Version, me quiere sonar que está en Cloud Version en Japón, pero joder, yo creo que haría más justicia. Ya no te pido el 2 Remake, que quizá no se puede meter, aunque yo ya con lo de Witcher me creo todo, pero ostras, el 7 me parece que podría meterlo perfectamente. Sí, llamadme loco, pero el 7 yo creo que, vamos, perfectamente. No, sí, seguro que lo meten. Se han metido, creo que ahora ya están, hasta salvo 7, todos los juegos de Resident Evil, ¿no? Bueno, falta el 3. Ah, falta el 3, claro. Que a lo mejor falta el 3 porque estén esperando al... ¿Y el 2 original? Remake. Eso ya veremos qué pasa. hubo más alegrías. Es que esta fue... Estoy mirando la lista y en realidad, Tony, no tuviste Harry Potter, no tuviste Star Fox, pero fue tu, o sea, fue tu conferencia. Tuvimos No Hombre, More... qué remedio. Claro, hombre, no, pero a ver, tenemos No More Hero 3 que vimos no ahí. No More Heroes 3, sí, señor. Ese tráiler con Travis que luce espectacular, con ese trozo que yo no sé si es gameplay, si es cinemática imitando a gameplay, porque se vio lo típico, los Quick Time Events, pero que es que luce fantástico y suda, bueno, ha hecho lo que todo el mundo pedía que hiciese. Sí. Se sabe muy poco, solo se sabe que existe, que con eso yo creo que estamos contentos todos los que queríamos un nuevo juego de Suda. Y simplemente, yo me acuerdo cuando al principio del trailer digo, uy, esto, un tío random en un exotraje raro, esto será algo del Daemon X Machina. Y luego el que parece el mismo tío se quita el traje y es Travis, y yo en plan, ay Dios mío, por fin está aquí otra vez, que de hecho tengo el 2 pendiente todavía. Y de hecho, es que yo os lo dije, pero básicamente os lo digo porque estaba cantado. O sea, se sabía que iba al E3 Suda 51 y ya el mismo día del E3 de Nintendo puso una imagen con el logo de No More Heroes. Es que solo faltaba el señor Suda 51 con unas de estas luces de aeropuerto apuntando en plan, mira que sí, para allá el No More Heroes 3. Quiero decir, estaba muy cantado, pinta muy bien. De hecho, no es ni el mismo modelo de Travis que el del Travis Strikes Again. Con lo cual, aquí hay un curro importante y vamos, yo contentísimo, quiero saber más. A mí me pasa igual, pero con todo el miedo que tengo a Goichi Suda, que lo mismo te hace un juegazo de culto que lo mismo te deja un juego a medias. Que ¿sí? No lo sé. Hombre, yo tengo la teoría de que tiene también equipo A y equipo B dentro de sí mismo, porque el tío es rarito. Y este creo que será, por la pinta que tiene el tráiler, claramente el equipo A y tiene una muy buen aspecto. A mí me gustó mucho, yo también tengo pendiente segundo, el primero me gustó un montón y se ve un salto de calidad brutal porque yo creo que sí que puede ser, si no es gameplay, yo creo que sí que lo podría ser y, o llegar a algo muy parecido porque simplemente es un muy buen cel shading y el cel shading lo maneja francamente bien la Switch, como hemos visto en un montón. De hecho, me recuerda un poco a Astral Chain también en ese aspecto, que también se ve fenomenal. Entonces, yo confío en que sí que tenga esa calidad y luego que sea un juegazo. ¿Y mira, conforme has dicho lo del equipo A y equipo B, sí que es verdad que Travis Strikes Again, en el libro que viene con la edición coleccionista, que no limitada, que también, se decía que sí, que empezó con 4 personas al principio para idear un nuevo juego, pero distinto con Travis, y acabaron siendo unos 15 solamente, era como el equipo B, digamos. Pero cuando has dicho lo del equipo A, me he imaginado a Suda 51 haciendo juegos con un negro, con uno en silla de ruedas. Por favor, no. Eso explicaría muchas cosas de sus juegos también. No, pero hombre, tú dirás. Yo estaba pensando y lo quería preguntar. ¿Creéis que va a haber sensor de, o sea, control de movimientos como en los anteriores? La posibilidad sí, se sí, puede, sí. ¿No? Sí, de hecho, ¿no? Ya he dicho que sí. Ah, vale, no lo sabía. Perfecto. Pues vamos a pasar más cositas como Panzer Dragoon, otro anuncio sorpresa por parte de Nintendo, la mítica saga de Sega que vuelve, que se ha mostrado con un gameplay que va a llegar en marzo de 2020. Y esto es otra de esas cositas que tenían ahí guardadas y que nadie se podía imaginar, ¿eh? Sí, y es curioso que cuando lo veíamos era como, guau, se ve súper bien. Lo he vuelto a ver y no se ve tan bien, ¿eh? Se ve guay, ya. Pero se nota... Esto es un remaster, ¿no? Supongo. Remake. La gente amigo. que salió, Forever Entertainment, que son los que lo hacen junto con el auspicio de Sega, claro, ya dijeron que iban a sacar, esto fue en 2018, que iban a sacar para 2019 el primero, el Panzer Dragoon, el remake, y el Panzer Dragoon 2 Zwei, que es la repetirlo, porque significa 2 en alemán, también lo iban a sacar para más adelante. Entonces, lo que tienen planeado es hacer remake. Y si es remake, no sé por qué no se ve mejor si estamos hablando de un juego de raíles. Es decir, no puedes volar por donde quieras, o al menos no podías en el original. Pero hacer remake, que es una reimaginación, se supone, puede que en este sí. Y a lo mejor es por eso, hacer un mundo abierto con la Switch, supongo que costará bastante más. Entonces, yo preveo que sacrificar calidad. Que han invertido pocos recursos con la idea de tantear cómo han funcionado estos remakes, como tú indicas, de cara ojalá a nuevas entregas. Ojalá, porque a mí me parecen bien uno de estos y que a lo mejor puedes utilizar. Hombre, vas en un dragón y vas cargándote cosas. Si encima puedes utilizar el control de movimiento que tiene la Switch, que es muy bueno, puede ser muy divertido. Ya veremos si se puede o no. Pero lo que me gustaría más es que cogieran la parte de Panzer Dragon Saga, Panzer Dragon Horta, todo lo que son los juegos de rol. Ya veremos. De momento, de momento tenemos esto en marzo de 2020, pues un nombre que vuelve a la actualidad, que me parece fantástico. Y otro que sabíamos que iba a estar, que se hablaba de que va a haber retraso, que no, Tony, que no va a haber retraso, que sí que va a haber retraso. Hubo retraso. Animal Crossing New Horizon estuvo ahí presente. Vimos cositas en ese nuevo tráiler. Vamos a una isla. Tiene fecha de lanzamiento, como digo, 20 de marzo, pero es que las novedades me parecen llamativas, que pueden haber pasado por alto, pero ahí están. Lo del palo, que parece una tontería mayúscula, el hecho de no tener que buscar el puente en tu isla y poder cruzar un riachuelo, hace mucho, hace muchísimo. Luego el crafteo, sin duda, el uso del móvil, que también se ha visto, la posibilidad de gestionar tu isla de forma local o también online. Creo que son añadidos que van a hacer que este juego siga creciendo y sobre todo el autoguardado. Esto a mucha gente le ha molestado, porque en los anteriores podías hacer trampa, te tragabas la charla habitual de reseteo, pero aún así se podía hacer para duplicar cosas y demás. Ahora se ha eliminado. Yo lo veo un paso natural. Estamos en 2020 cuando llegue, el autoguardado en un juego como este lo pedía a gritos. Sí, yo creo que aparte de la coña que se ha hecho con que lo han visto en la cola del paro y tal, pues la coña esta, pero yo creo que sí, que es algo natural, la tecnología avanza y hay que mirar para adelante. Este Animal Crossing, no he jugado nunca ningún juego de la saga, pero puede que este sea mis inicios en él, ¿eh? Me tienta bastante. Sí, sí, es que es un juego, ya digo, que siempre tienes en la consola y que, bueno, lo que se ha visto es lo que tiene que ser. Hay gente que dice, es que gráficamente es lo mismo de siempre. Pero es que es un estilo en el que yo no digo que no se pueda hacer mejor, por supuesto que se puede hacer mejor, pero para el fan, al menos para mí, cumple con lo que yo le pido. Entonces, bueno, ahí está. Sí, la cosa es que siempre han seguido, aparte de gráficamente pues muy parecido, el hecho de cómo se construye el mundo, ¿no? En esa especie como de rollo, ¿no? Que ves el horizonte que se... Sí. Sigue como la curva, ¿no? Como el principito, tener... ¿no? Como si fuera un mundo... Eso es, sí. Que aparte, o sea, tenemos una consola como que es Switch, que es muchísimo más potente que 3DS, pero sin embargo, el mundo lo han querido desarrollar de la misma manera, ¿no? Eso es. Creo que es una cosa que tenían que respetar. Y a mí el final del tráiler me deja ahí como un cliffhanger, todo el mundo mirando al horizonte. Claro, el nombre es ese. Yo creo que ahí hay alguna sorpresa que todavía no han contado todo. En cuanto a este Animal Crossing, ¿se tienen sorpresas reservadas? Porque hasta el 20 de marzo, pues imagínate. Seguro. A mí lo que me ha sorprendido muchísimo es que, creo que te voy a preguntar ahora, es que un juego que parece tan blanco y que debería gustar a todo el mundo, incluso a quien no le interese, no le debería molestar, parece ser que ha habido gente que se ha molestado y ha conseguido montar una en Twitter porque era una especie de apoyo al colonialismo. ¿Qué me hay gente que me muy, muy aburrida en esta vida, ¿eh? Dios mío. Yo estoy alucinando. No, yo me quedé, pero además era de eso que tenía miles de respuestas, miles de retweets. Y dije, ¿pero cómo puede ser esto? Digo, sí, en fin. Yo te juro que es la primera vez que lo oigo, pero ya estaba muy... No, pero es que hay gente muy tonta. Sí, hay gente muy tonta y a la que se le hace mucho caso. Pero es que como me ha parecido tan gracioso, no podía por dejar de comentarlo. Has hecho es bien, que en otro juego, a lo mejor, pero justo en un Animal Crossing, en fin. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y no quiero dejar pasar una cosa, porque hay un montón de títulos. Si nos da tiempo, quiero detenerme en ellos, porque son fantásticos. Pero el final, es que no se habló de otra cosa. Yo recuerdo terminar la emisión en directo, ir recogiendo los trastos, yo solo, porque Tony y Juanjo estaban hablando, pero ¿tú has visto ese fotograma que se ha visto de la secuela de Breath of the Wild? Las insignias que había en la pared. Bueno, hemos visto efectivamente lo que mucha gente ha querido denominar Breath of the Wild 2, realmente no tiene nombre, es una nueva entrega, se ha dicho así, una continuación a lo visto en Breath of the Wild, con un vídeo impresionante. Ahí estaba la princesa Zelda, a Link, explorando pues una mazmorra, una cueva donde aparecían símbolos que hacen referencia a Ganon. No se sabe fecha, no se sabe absolutamente nada, pero ha generado muchas preguntas y alguna que otra respuesta no confirmada, pero muchas teorías. Y aquí, sobre todo, pues eso, Tony, Aitor, quiero saber qué pensáis y qué se sabe a día de hoy por parte de la comunidad. Pues, a ver, por ahora se han deducido cositas, como que ese no solamente es Ganondorf, sino es el héroe que originalmente selló el mal en Hyrule mucho antes de lo sucedido en los 100 años anteriores a lo que se inicia Breath of the Wild. Porque si nos acordamos, cuando se cuenta la historia de pues un héroe pudo sellar la maldad, ese héroe tenía una melena pelirroja y una melena larga. No era Link. Seguramente sea, se dice en las teorías que sea, este Ganondorf, que al principio podía ser bueno, pero tuvo seguramente un momento en el que hubo mucha maldad en él, o a lo mejor sí había maldad, pero la cosa es que se enfrentó a esa amenaza de Hyrule, y ahí está, por alguna razón ahí está, y no sé, a mí me vuelve muy loco todo esto, pero sí que es verdad que tiene que haber alguna relación con ese héroe de la antigüedad, porque es que tiene melena pelirroja y muy larga, o sea, tiene que ser él sí o sí. Y ahí me quedé yo pues con el corazón latiendo muy rápido, porque es que eso no me lo había pensado yo. Y era como, ostras, es que es verdad, ¿qué giro de los acontecimientos hay ahora? Y bueno, hay mil teorías. Me quedo con el momento en el que se descubrió que estaba ahí la antorcha, que yo esas partículas de fuego las tengo grabadas a fuego. Y es que incluso después de ese tráiler, Sergio se acostó, pero yo estuve como un par de horitas jugando. Y me pasé una bestia divina, que tenía una partida en la Switch en la que no había matado ninguna, pero estaba bastante chetado. Y en menos de una semana me pasé el juego con todas las bestias divinas. Dios y es mío. Que tengo unas ganas. Que por cierto, yo sigo diciendo que este juego se tiene que llamar Death of the Wild. Creo que es el mejor título que pueda haber. Demasiado bueno está para Nintendo, ¿eh? Me parece fantástico. Y Aitor, yo creo que todavía estabas con el subidón de azúcar de Banjo. Sí. No sé cómo procesaste esto. Uf, como pude. De hecho, estuve en shock y hasta un par de días después no asimilé que había visto una secuela de Breath of the Wild. Estaba tan en shock con lo otro que ya en posteriores días ya sí que me empecé a fijar más en el tráiler, incluso lo vi, porque la primera vez que lo vi me dio una sensación de que lo que sonaba como que estaba invertido, las voces tal, y dije, a ver si encuentro algún vídeo en el que esté la música invertida y veo si se dice alguna frase y tal. Yo tengo que decir realmente que todo lo que se está diciendo de que si se oye Goodbye Link y un montón de cosas más, yo creo que es todo sugestión de la gente. Yo no he escuchado el Goodbye Link, ¿eh? Yo lo único que he llegado a escuchar es un Help Me Please, pero no de la voz que se escucha como dando ritmo, sino más profundo, más alejado, más por detrás. Esto parece un caso para el chocobo del misterio. Sí, pero en cuanto al tráiler, me parece que está muy bien escogido, porque lo primero, ya nos da la noticia de que va a haber secuela de Breath of the Wild. Lo segundo, nos lo ha acompañado con una cinemática, que está guay, no solamente es un título y ya está, no es el logo. Y luego, muy bien elegido, que la ambientación va a ser más oscura. De hecho, dicen que va a ser más oscura que Majora's Mask. Habrá que verlo porque, ojo, están apuntando muy alto. Y todo, que no va a quedar aquí, porque el tráiler, como bien estamos haciendo, nos hace teorizar, especular, y eso pues le va a dar mucho movimiento y mucha vidilla a la comunidad. Y eso me gusta mucho. Y yo he oído que se va a mantener en el mismo Hyrule donde ha sucedido Breath of the Wild. Sí, sí, sí. Sí. Claro, secuela directa. Claro, y el terremoto que se ve al final también parece... Claro, como se movía el castillo y no parecía que se elevara o no se elevara, pues no era eso, pero lo había oído. Y entonces, si se va a mantener el mismo sitio y va a ser todo el territorio el mismo que ya se conoce, supongo que lo que potenciarán más será la historia en este caso. Porque la historia no era tan importante en Breath of the Wild. Y en cambio las mecánicas eran fundamentales y lo que más interés tenía, al menos para mí. Y en esta segunda parte, si volvemos a tener el mismo territorio que ya conocemos, que ya sabemos cómo se puede ir, qué es lo que hay que hacer y demás, imagino que lo que potenciarán será precisamente una historia más potente. Aquí sí, es que y esa posibilidad de celda jugable, que no nos olvidemos. Además. Sí, sí. O cooperativo. Ojo, yo lo dejo todo abierto, también. Que pueda pasar. Pero desde luego lo que dice Atreides, ahí hay una como confluencia entre intereses, que por un lado está el hecho de que Aonuma sentía, además lo dijo con los DLCs del primer Breath of the Wild, que habían creado un mundo inmenso y sentía que necesitaba sacarle más provecho con la parte de exploración que ha tenido todos los Zeldas, que si le brindas el mismo mundo a la gente, pues es como si ya lo exploré en el primer juego. Entonces yo creo que ese terremoto que vimos va a cambiar bastante la orografía. Van a elevarse, yo creo que de debajo de la tierra, nuevos lugares a explorar. Espero que haya templos temáticos como la gente pedía, que yo creo que es una de las cosas a mejorar. La historia, yo creo que también, si la quieren hacer mucho más oscura, yo creo que va a tener bastante, bastante miga, como tuvo Majora's Mask. Esos spin-offs raros que tiene la saga Zelda que sientan de maravilla después de tanta historia siempre un poco repetitiva. Y desde luego la mecánica del Sheikah Slate, ¿no? De la tableta Sheikah, que yo creo que se va a abandonar por esa mano misteriosa que vimos que agarraba a Link. Fíjate que con lo que habéis dicho de ese cambio en el terreno, a mí me recuerda la referencia, por ejemplo, se ha visto en World of Warcraft Cataclysms, cómo efectivamente todo lo que los jugadores habían explorado durante años cambiaba, y para el desarrollador no supone un esfuerzo tampoco mayúsculo. Hombre, claro, hay cambios, pero partes de una base. Y yo me quedo con otra cosa muy importante, y es esas declaraciones en las que el propio equipo hablaba de es que esto empezó como un DLC, fue creciendo, creciendo, creciendo, sí, y preferimos darle la entidad de un juego completo. Creo que eso les honra decirlo y hacerlo. Y sobre todo la indicación al final, que aparece muy explícita, de vale, no tiene nombre, pero que es una continuación directa. A ver, ¿por dónde se van? Sí, esto solamente había pasado en Ocarina of Time con Majora's, y con muy poquitos juegos más, Zelda 1 y Zelda 2, o quizá Wind Waker con Phantom Hourglass, y ya está, no ha habido más. Entonces, muchas ganas de verlo. Yo imagino que ese mundo que quieran crear será una especie como de Dark World, quizás. Yo me lo imagino un poco así, ¿no? Como pasó, sí, en A Link to the Past, que tenías el mundo normal, el mundo de la luz, Hyrule, y en algún punto del juego cambiabas, era el mismo mapa, pero estaba todo cambiado, realmente. No había castillo, había una pirámide de poder y decías, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Entonces yo me espero algo así. Lo que me molaría a mí es que si tienes Breath of the Wild también, como pasaba con los Oracle of Seasons y Ages, que se desbloqueaba algo, ¿no? Un aliciente de si los tienes los dos, pasa algo. Estaría guay. Dudo que pase, pero sería chulo. O usar el amiibo del lobo en el 2 también. Guayate, ya ves. Ay, Dios mío. Mira, yo tengo aquí la lista de juegos, y es que me sabe fatal y no lo quiero hacer pasar de hablar de Zelda a Contra. No quiero hacerlo. Me niego en banda. Así no que lo hagas. De no Zelda, lo hagas, Sergio, no lo hagas. Vamos a pasar a Zelda, a ese Link's Awakening, que Aitor me decía, por favor, quiero que lo mencionemos aunque sea, porque se ha visto un nuevo tráiler, sigue teniendo una pinta preciosa, y el amiibo, por favor. Oh. Ay, es que me lo como con los ojos. Además que brilla el condenado, no sé qué pintura le habrán echado, pero brilla que no veas, ¿eh? Sí, sí, está barnizado a tope, de arriba abajo. Sí, sí, una grata sorpresa que salga en septiembre, y yo ya lo daba por entre octubre y diciembre, y más tirando a diciembre, pero jo, es que está en cuanto acabe el verano. Y esa característica nueva de creación de mazmorras, que sí es verdad que pinta muy bien, pero se me ha quedado un poco corta. Nintendo no ha sido tan tan ambiciosa como para hacerla online, ¿no? Que puedas tú compartir tus mazmorras como si fuera un Zelda Maker, que hubiese estado muy guay. A ver en qué queda finalmente. Pero parece ser, por lo que he estado leyendo, que cada vez que superes una mazmorra del juego, te van a dar como una especie de cuadrículas para poder tú ordenar en ese creador de mazmorras que tú quieras. Entonces, cada vez que vayas superando mazmorras, vas a tener más tablillas de esas y ordenarlas como quieras y hacer tus propias mazmorras. Que, por tanto, a ver, la edición no va a ser muy amplia, o sea, no vas a poder desarrollarte tu propia mazmorra, pero es un coqueteo con la fórmula. Es decir, que a lo mejor, como vosotros también habéis mencionado en alguna que otra ocasión, puede ser la antesala de un futuro Zelda Maker. Ya veremos sí, cómo funciona, sí, si a la gente le gusta y demás. A mí me llama la atención que han ido saliendo estos días comparativas en vídeo del original y del remake, y es que han mantenido todo en el buen sentido, y es una gozada, de verdad. Sí, cuando la gente juegue la historia, yo creo que le va a encantar, porque es bastante, bastante diferente. Y para terminar el tema del gestor de mazmorras, yo creo que la semilla a mí me parece que nace de un templo, uno de los últimos templos que hay en Skyward Sword, que movías las salas para encontrar un camino hasta ciertas cosas, y yo creo que por ahí pueden hacer toda esta idea. Fíjate. Bueno, hay muchísimos títulos y al final se nos van a quedar muchos en el tintero. Se me viene a la mente, por ejemplo, Astral Chain. Pero es que, afortunadamente, ese ya lo conocíamos. El que no sabíamos nada y se presentó fue Empire of Sin, un nuevo juego de John Romero junto al equipo de Paradox Interactive, que se ha presentado con un tráiler que va a llegar a principios de 2020 a Switch, a Play 4, a One y PC. No se sabe mucho, que va a tener, pues es una vista cenital, que va a estar cargado de tiroteos, de territorios por conquistar, mucha estética noir. Pero aquí hay que decirlo, vende el nombre, vende John Romero, pero también el nombre de Paradox, que son, vamos, saben mucho sobre este género. Y creo que fue un anuncio inesperado y una sorpresa muy positiva. Y yo creo que va perfecto para la Switch, porque un juego de estrategia normalmente puede ser complicado de manejar en una consola, pero la Switch tiene tantas variedades para jugar que puede ir perfecto. Directamente. Para PC, por supuesto, pues es muy cómodo. Pero para consola, la Switch, yo creo que de todas es la mejor elegida. O sea que estará muy bien. Y bueno, a ver qué hace John Romero, que no es el mismo John Romero de cuando Doom y Quake. Veremos cómo le sale. Hombre, este John Romero yo creo que está un poquito más sosegado, que ya habrá aprendido de los errores. Está más calmado. Claro. Hombre, yo espero que meta parte de la vena de que haya muchos tiros y mucha sangre, sinceramente, dentro de la mafia. Y aquí, fíjate, yo creo que el nombre de John Romero está porque vende, pero realmente la auténtica mente detrás de esto es su mujer, Brenda Romero, que creo que ha dicho en alguna entrevista que este era el proyecto de toda su vida, con el que había soñado durante años. Entonces, bueno, a ver qué sale. A mí me llama más Paradox, en este caso, como bien has dicho. Porque lo que te da garantía de que como juego de estrategia va a ser interesante será Paradox. Y lo de John Romero es eso, te da lo de la sangre y lo de Brenda no lo sabía, mira qué bien. Sí, sí, de hecho Brenda es una eminencia que nunca se tiene en cuenta, pero es persona top de la industria y que, vamos, hay algunas entrevistas por ahí y alucinas, ¿eh? O sea, es una persona con un cerebro espectacular. Fíjate, pues mira, un dato que nos llevamos y ahora sí que vamos a ir concluyendo. Ya digo, la lista de títulos es interminable, todo el mundo nos va a decir es que falta este, falta este otro, pero es que es difícil condensarlo todo, tenéis que entenderlo. De momento vamos a ver qué piensan los oyentes en aquel instante cuando terminó el Nintendo Direct y preguntamos cómo fue. Bueno, Tony, espero que hayas valorado mi guiñito a Harry Potter. Muy bien hecho, muy bien hecho. Un poco chunda chunda, pero no pasa nada. Porque hicimos esa encuesta, preguntamos que cómo lo habían valorado. Las opciones eran lo mejor del E3, aceptable, una decepción y la última es Banjo. En mayúsculas, con exclamaciones. Ganó con un 58% lo mejor del E3, con un 30% aceptable, muy alejada con un 9 es Banjo, y solo un 3% de nuestra audiencia consideró que fue decepcionante. Esto, vamos, son datos muy esclarecedores. Ahora, ¿vosotros también pensáis como ese 58% si fue lo mejor? No sé, todavía no me lo digáis, pero sí quiero saber la nota y el juego del Nintendo Direct, Tony. Pues, a ver, juego Death of the Wild, lo tengo muy, muy, muy claro. Y nota un 8.5, la verdad. Creo que es que me es difícil dar... Últimamente estoy muy pesado con esto de... Uy, es que dar un 9 me cuesta mucho, ¿vale? O sea, eso es cosa mía. Que ha sido la que ha sido objetivamente la mejor conferencia, para mí sí. Y ese 8.5 lo tiene, vamos, merecidísimo, grandísimo Nintendo este año. Vaya profesor serías tú, ¿eh? No dando 9. Cuidado que no me tenga de profesor algún oyente que le hago... No, hombre, yo soy buen profesor. A ti te ponen Harry Potter y te tienen ganado. Hombre. Bueno, Aitor, imagino que aquí la parte de Zelda y Banjo habrán pesado mucho en esa nota. Muchísimo. Le voy a poner un 9.5 y como anuncio me quedo, aunque parezca raro, con Banjo en Smash. Por encima de Breath of the Wild. No parece raro. Es una cosa única, no creo que pase porque entregas de Zelda tendremos de aquí a la eternidad, pero este hecho que ha sucedido, esta boda, me parece algo irrepetible. Tú viste señales con Final Fantasy VII, yo llevo persiguiendo constelaciones y cartas astrales desde aquella votación que se hizo en Wii U para meter personajes en Smash, rumores, que sí, que sí no, y aquí está y yo estoy muy feliz. Claro, porque además aquí hay un vínculo emocional, esto a ti te evoca a tu infancia. a la 64, sí, sí, hace 20 años. Claro, que eso es muy importante. Y Atreides... Estoy viviendo con Switch una 64.2, prácticamente. Uy, es verdad. Sí, sí, sí, sí. Qué bonito, ¿verdad? Una 64.2. Uh-huh. Atreides, sí. Bueno, a ver tú, en tu caso, ¿qué nota le das? Pues tengo un problema. Le daría un 8.5, pero le acabo de dar un 8.5 a la de Square Enix. Tenía que haberle dado el 8, porque no me ha me ha gustado muchísimo, pero no me ha parecido, no me ha gustado más o no me ha ofrecido más que la que me ofreció la de Microsoft, que es la que a mí en general me ha parecido la más completa. Entonces, nada, le voy a dar el 8.5, pero tenía que haberle dado el 8 a la otra. Creo que ha sido más divertida y con más ritmo esta, pero que en cambio la otra daba más cosas. Aún así, con este salido, con una lista de juegos para ahora y para el resto del año, que es para fliparlo, porque además este es un E3 en el que hemos tenido un montonazo de fechas y todas y casi todas cercanas. Lo de qué juego, yo qué sé. A ver, el Zelda llama mucho la atención, desde luego, pero yo no soy un enamorado de los Zelda, me gustan, pero nada más. Sí, estaba en ello, pero no, prefiero la recopilación que han sacado, la verdad, que esto que sale aquí. No, pero es que además han sido 50 cosas. No sé, me voy a quedar con el Astral Chain, que estoy muy emocionado, y aprovecho para quejarme amargamente de lo mal que han hecho también con esta edición limitada. Muy bien. Que muy ha bien. Sido casi imposible, que si no llega a ser por Juanjo, que me hizo en el último momento, ya lo había intentado como 5 o 6 veces y no había conseguido la edición. Y el juego me apetece mucho. Ah, y una cosa que me gusta muchísimo, aprovecho para decirlo, de esto es que tienes la conferencia, que es cortita, rápida, y te mete 40 juegos así en canal, pero es que luego tienes el Treehouse y te puedes deleitar y ver todo lo que quieras. Yo he estado viendo Astral Chain, que ya me lo sé de memoria, por ejemplo, pero cualquiera de los otros. Me gusta mucho este formato, la verdad. Pues genial. Yo, por mi parte, le voy a dar un poquito más. Le doy un 9. Me ha parecido, bueno, soberbio, sobresaliente. Y por no repetirme, podría decir cualquier juego. Podría decir Animal Crossing, pero Animal Crossing, como ya lo esperaba, y hombre, me ha dolido un poquito el retraso al 20 de marzo, yo aquí voy a premiar... más que el juego en sí, la promesa. Me ha gustado mucho ver Empire of Sin. Tengo ganas de saber qué va a salir de ahí. Así que ese es mi juego de este Nintendo Direct. Y dicho lo cual, esto no acaba aquí. Por supuesto, Nintendo tenía que tener su propia canción. No lo digo yo, lo dice un 58% de los oyentes que lo consideraron como lo mejor del E3. Así que vamos a escuchar mi resumen y cerramos todo lo que ha dado de sí la Feria Angelina. Koizumi en pantalla nos quiso presentar con chistes sobre Bowser al nuevo mandamás. Juntos nos dejaron sin poder hablar. Otro E3 que gana un direct. Estaba salivando toda la presentación. Tuve que beber para no morir de sed. Dragon Quest llegó en forma de luchador, pero nadie jamás podrá con Alex, el campeón de Smash. No hubo Harry Potter, pero magia no faltó. Ver al brujo en la consola todo sorprendió. Seguro que el alien Juanjo lo comprará, pero luego no lo desprecintará. Smash, Aitor hizo llorar. Los de PETA ya han llamado por maltrato animal. La Academia de los Oscar acaba de decir que van a dar un premio a los del Resident en Switch. El Animal Crossing pinta fenomenal. Han metido un palo como novedad. El mercado de nabos no deja de aumentar y Juana la viciosa siempre viene a comprarme un par. ¡Ah! juego de Marvel sé que a Trades gustará. Al lado del Contra parece un triple A. Nintendo ya ha dejado el cartón atrás. La goma es ahora lo que a ellos les va. Gumiluigi se deshace con el agua entre sus pies. En las profundidades Dirule no lo va a saber. Miles de teorías sobre el tráiler del Zelda. La momia representa mi cara esperando que salga. Banjo en el Smash, Aitor hizo llorar. Los de PETA ya han llamado por maltrato animal. La Academia de los Oscar acaba de decir que van a dar un premio a los del Resident en Switch. El Animal Crossing pinta fenomenal. Han metido un palo como novedad. El mercado de nabos no deja de aumentar. Y Juana la viciosa siempre viene a comprarme un par. Y ahora sí que sí, ponemos punto y final a este especial E3, pero tenemos que hacerlo con la pregunta de oro que aún no os la he formulado. Es difícil porque este E3 creo que ha sido muy especial para todos nosotros, no solamente por lo mostrado allí, sino por lo vivido aquí, por otros factores, por haberlo hecho todos juntos, con tantos compañeros, a través de los directos, a través del Discord, y eso influye, evidentemente. Pero yo os quiero preguntar ahora, después de haber hecho este repaso a todas las conferencias, que me digáis cuál ha sido vuestra ganadora de E3. Y Tony, no me vale que los ganadores somos los jugadores, porque es verdad, lo somos. Eso lo dijiste tú. Ah, bueno, puede ser. Pero aquí hay que mojarse, es lo que yo quiero decir. Hay que mojarse, que me digáis qué conferencia os ha gustado más y el juego de E3 o anuncio de E3, porque a lo mejor no coincide. Y eso puede ser interesante también. Así que, Tony, espero que te haya dado tiempo a pensarlo y vamos contigo. Hombre, claro. Ahora, no sé si dijiste tú eso o fue Juanjo, pero yo no lo dije, que si no me decís que soy un gallego... Vale. Entonces fue Juanjo, seguro. Seguramente. No, fui yo. Uy, te has delatado. Bueno, no quería reconocerlo como estáis hablando, tengo que decirlo, fui yo. Da igual, yo no fui, eso es lo importante, que si no me dicen gallego. La pregunta era, ¿el juego de E3 y la conferencia de E3 o solo el juego? Eso es, las dos cosas, ganadora de E3 y anuncio, porque a lo mejor no es un juego. Pues mira, para mí, es que lo siento, pero es que la cabra tira al monte, que hay mucha hierba. Para mí, conferencia de E3 la de Nintendo, porque fue, a pesar de no estar la espectacularidad de hacerlo en un escenario, sí que es un vídeo con un ritmo de ta-ta-ta-ta, picadito, muchos juegos muy buenos, juegos que ilusionan, juegos que no te esperas. Luego está el Contra. Y juego de E3, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Para mí se queda así. De hecho, yo cuando me lo compre voy a cambiar la carátula si no se llama así. Se lo pedimos a Vic, que hace unas carátulas estupendas. ¡Hombre! Que te haga una. Bueno, pues me parece fantástico. Ha habido mucha parte Nintendera ahí y creo que con Aitor se va a repetir también. Bueno, yo por ser objetivo, yo pienso que el juego de E3 realmente ha sido Final Fantasy VII. Yo creo que ha copado completamente todos los titulares en cuanto a juego ya plausible y que casi lo podemos ya tocar. Y en cuanto a conferencia, yo me quedo con Nintendo. Y seguramente la gente me esté preguntando, ¿por qué has elegido a Banjo y no el Zelda Breath of the Wild? Y de verdad que no quiero que quede la sensación como que estoy menospreciando a Zelda, pero a mí me ha pillado en un momento en que quedé tan saciado con el 1 que no me esperaba ver tan pronto noticias de la continuación, ¿no? Sí que es verdad que en cuanto pasen las semanas y tal, como estoy diciendo, ya me he quitado del shock y ya lo estoy valorando muchísimo. Pero bueno, que en general quiero darle también ese merecimiento a Final Fantasy VII, que es un proyecto que también muy, muy esperado. Creo que este es su año y ya el año que viene pues ya será el de Zelda, ¿no? Por supuesto, creo que al final el fan de Zelda también estaba ya mentalizado de, oye, que tenemos Link's Awakening, que a lo mejor claro, va a ser demasiado Zelda en un año. Y dieron la sorpresa. A ver, Atreides, si tú das la sorpresa en cuanto aquí tu ganadora de E3 y tu juego. Pues Yo creo que le voy a dar a medias. A ver, por un lado, yo creo que seguramente se debería dar a Microsoft por la combinación de muchos juegos, con juegos propios, con una consola nueva y con el Game Pass para PC, que es que para mí me parece muy importante porque hace una cosa muy chula y es que democratiza lo de jugar. Es decir, por un euro todos hemos podido estar jugando el otro día a hacer un direct del Gears of War 4. Y si decidimos, por ejemplo, jugar al Sea of Thieves, como hicisteis el otro día, otro tanto de lo mismo. Es decir, ya no es que tengas que coger y tu amigo se compre el mismo juego que tú, sino que todos podemos jugar a 100 juegos y ponernos de acuerdo. Y eso me ha molado muchísimo. También va a pasar con Ubisoft, claro está, pero Ubisoft tenía una conferencia mucho más corta en cuanto a contenidos que Microsoft, por eso destaco más la de Microsoft. Y aunque me ha gustado muchísimo la de Nintendo, porque ha sido muy completa y con muchos juegos, creo que al final, pesando las dos, me quedo un poco más con la de Microsoft. Y eso que los dos bombazos que soltó Square tampoco estaban mal. Pero bueno, yo creo que sería la de Microsoft, definitivamente. Y en cuanto al juego... Es que, jolín. A ver, hay una cosa que creo que ha pasado y es que Cyberpunk 2077 es, creo que, el tercer E3 que lo vemos. El primero hablaron de él, el segundo nos lo mostraron y otra vez nos lo han vuelto a mostrar. A lo mejor no son tres, son dos solo, pero yo creo que por culpa de eso no ha tenido todo el impacto de lo que es el juegazo que es. Y a mí me ha pasado. Es decir, con el bombazo de Zelda Breath of the Wild, que no me lo esperaba, en la segunda parte, pues me eclipsa un poco lo grande que va a ser ese juego. A ver, y luego por otro lado, Final Fantasy VII Remake, otro tanto de lo mismo. Es un juego que, aunque habíamos visto ese vídeo, todos los que nos mostraron realmente fue lo que nos aportó información, porque en el otro nos quedamos haciendo casi tantas conjeturas sí. O más que con el Breath of the Wild 2. Entonces, al final, yo creo que Final Fantasy VII, aunque creo que estos dos van a ser una pasada, y el Cyberpunk 2077 tengo unas ganas locas, pero me quedo con Final Fantasy VII. Ajá, vale. Bueno, pues ya digo, es una lástima que no tengamos a Juanjo aquí. Más o menos creo que sabemos cómo piensa, pero no vamos aquí a poner palabras en su boca. Él tendrá la oportunidad de decirlo en próximos programas. Pero yo por mi parte creo que la ganadora del E3, tanto por ritmo como por contenido, por dar valor a su consola y que no haya quedado relegada a una plataforma secundaria, sino que realmente tenga peso, es Nintendo. Lo que ha hecho este año realmente es una lección para las que han estado y para las que no han participado en el E3. Porque así se va a un E3, así se lleva contenido. Así se organiza también un movimiento, porque no ha sido solamente el Nintendo Direct, sino como todos los años, los torneos, los Treehouse y demás. Y por tanto, yo no lo concibo de otra forma. Evidentemente, esto no significa que tenga el juego del E3. Para mí el juego del E3 es Final Fantasy VII, y voy a coger una frase que dijo una vez Aitor y me encantó y voy a rescatar. Y es que Square Enix con este juego no tiene que vendérnoslo, tiene que enamorar. Y creo que va por el buen camino, la senda está ahí. A mí me ha enamorado, aunque conmigo ya era muy fácil, pero creo que a mucho público que a lo mejor no jugó al original o que estaba muy descontenta con el rumbo de la saga, está consiguiendo devolverles la ilusión. Y eso, de verdad, es una tarea encomiable. Y ahora sí que sí, podemos concluir este especial E3, un E3 para el recuerdo. Un E3 que es una bofetada sin manos a los que decían que la feria ya no tenía presencia, que está medio gas o cualquier calificativo parecido. Evidentemente, es un E3 muy particular, de transición de generación, pero no por ello hemos estado faltos de anuncios. Eso es un hecho. Bueno, y otro programa que llega a su fin, un programa con muchas dificultades. Quiero que esto lo sepan los oyentes, que cuando nosotros nos propusimos hacer el especial E3 iba a ser solamente un episodio contándolo todo. Lo hicimos el domingo, no dio tiempo. In extremis buscamos, pues venga, el martes por la noche lo hacemos. Bueno, pero es que yo salgo de trabajar, yo tal. Lo hemos conseguido, yo estoy muy orgulloso de todos vosotros. Así que Tony, espero que hayas disfrutado esta tarde aquí con nosotros. Hombre, yo por supuesto, y más si es hablando de ese Death of the Wild, es que nunca me cansaré de reivindicar este nombre. Y bueno, piensa que un E3 más sin Star Fox ni Harry Potter es un E3 menos sin Star Fox ni Harry Potter. Wow. Hay que ser optimista en esta vida. Eso es, llegará, tarde o temprano llegará. Todo es cíclico en esta industria. Aunque sea en forma de chapas. Claro que sí. Vamos, torres más altas han caído. Solo puedo decir eso. Y Aitor, lo mismo, nos despedimos, pero que nada, regresamos con ese batallón express. Esto no para. Por supuesto. Aquí la gente no se va a quedar sin su pildorita semanal de contenido de podcast. Aquí seguiremos el verano, pues... intentando que la gente siga en el trabajo o que simplemente pues esté en la playa, pues tenga ahí entretenimiento cada 7 días. Y nada, que muy feliz de haber acabado POS3 con vosotros, y el año que viene esperemos que haya más y mejor. Más y mejor, efectivamente, porque lo que hemos vivido, lo del año que viene será otra cosa, no será lo mismo, evidentemente, porque ha sido la primera vez que lo hemos experimentado de esta forma, pero ha sido algo único, igual de único, que espero que te haya parecido a ti, Atreides. Tal cual, Sergio, ha sido una pasada. Yo he disfrutado muchísimo al haberlo podido recibir con vosotros. Es una pena no haber podido estar allí, pero aún así ha sido genial. Y además he disfrutado mucho de lo que eran los contenidos del E3. O sea que, nada, ha merecido mucho la pena. Encima me voy muy satisfecho porque otros años lo único que tenía era humo. Y en este caso ha habido lo más parecido al humo. Ha sido el anuncio de Zelda Breath of the Wild 2. Y sabiendo que es en el mismo sitio y sabiendo que ya tienen el motor hecho, confío en que no tarde demasiado. Y lo demás casi todo ha tenido fecha. Y los grandes juegos que esperaba la tienen. Así que ha sido una experiencia fantástica por todos lados. Así que nada, hasta el próximo, que será el Express. Eso es, ahí estaréis. Ya digo, yo me voy a tomar un poquito de descanso, entre comillas, porque lo de descanso es un eufemismo, puedo decirlo así. En cualquier caso, este 3 llega a su fin. No voy a ser repetitivo, simplemente creo que hoy el reto era condensar todo esto en 2 horas sin desmerecer el contenido, que lo hemos logrado, y estoy muy satisfecho de este equipazo. Así que nos vemos la semana que viene con más contenido aquí en el Batallón Pluto. Un saludo.